decía, muy pocas veces en la Argentina un presidente se transformó en comentarista de la actualidad, como si las cosas que ocurren fueran simplemente producidas por otras personas, y entonces el comentarista observa, opina y además dice, esta realidad hay que cambiarla. Mauricio Macri, ayer en Corrientes, pero hoy en Corrientes, pero ayer en otro lugar y antes de ayer en otro, y mañana en su marcha despedida del gobierno nacional, seguramente con mucha concurrencia en la 9 de julio, se ha transformado en el comentarista especial de la Casa Rosada, pero no en el protagonista. Y esto es un tema psicológico. Macri no asume para nada sus errores y la culpa siempre es del otro. Por eso, después de las PASO, hizo un discurso donde mandó al pueblo a dormir, porque dijo él, esto no ocurrió, esto no pasó. La negación de la realidad, que pertenece a uno de los cuadros de la psicología, tiene que ver con un presidente que no es normal. Pero además de no ser normal, es atípico, es decir, se ha transformado casi en un trabajador de prensa, haciendo un trabajo de información y de comentario. Y ayer nomás decía, no se puede vivir con esta inflación, como si la culpa fuese de los demás. Como si no hubiese entendido todavía que él es el responsable principal de la debacle y del desastre de la sociedad argentina. Pero lo más grave de esto es que se va a postular una vez más sin entrar en el cuadro de la realidad. Es decir, imaginariamente, si Mauricio Macri fuera reelecto, tendríamos desde el punto de vista de la psiquiatría y de la sociología también y de la psicología, un ejemplar digno de ser estudiado por la ciencia. Pero como esto no va a pasar, entonces aparece un Mauricio Macri gritón, donde alguien le dijo, mirá, si vos no te transformás en el jefe de la oposición, es muy probable que en la soledad en que te van a dejar los radicales, que van a ser los primeros que van a romper Cambiemos, vos te encuentres frente a la justicia en muy mala situación. Entonces preguntó Macri de Solari, ¿y entonces qué hay que hacer? Tenés que ser el referente de la oposición. Tenés que demostrarle a ese 30% que siempre estuvo en contra del peronismo, no importa lo bien que lo hayan pasado, que hay una propuesta antiperonista, que ese antiperonismo sos vos. Y ese es el rol de Mauricio Macri. Es decir, Mauricio Macri no está trabajando para su reelección porque sabe que es imposible, sino que está trabajando para achicar las diferencias, asegurar distritos municipales, poner algunos diputados más, y para eso cuenta el jefe de gabinete con 7.500 troles que están funcionando porque tienen preparada la acción psicológica, tal cual lo dijeron las diputadas sin pastillas, que dijo, no importa el resultado, nosotros a las 6 de la tarde vamos a decir que ganamos. Es decir, ingresando ya en el momento culminante, yo quiero recordarles a todos que Election 360, un software que compró el gobierno y que nosotros denunciamos oportunamente, está vigente. Y que los fabricantes de ese software dicen, en las explicaciones que dan, y cualquiera puede accederlo buscándolo en internet, que es modificable el resultado del software. Y es el que se utiliza para la cobertura de 15.000 mesas que va a tener el comicio de las próximas elecciones, y entre 90.000 o 120.000 telegramas que pasarán por ese software, por lo cual se puede modificar la información a la prensa, se puede demorar los resultados que no le favorecen y se pueden trasladar cifras no reales que los troles van a repetir en las redes sociales, porque como van a crear una veda hasta las 21, el pueblo va a ser, si es que pueden, engañado. En esto trabaja Marcos Peña, el jefe de gabinete, con, repito, 7.500 troles. Más allá de este aspecto que supongo, espero, que hayan tomado debida nota, y supongo que sí, los apoderados del frente, y que hayan hecho todas las denuncias del caso, Adrián Pérez, el responsable de entregar la clave para el control electoral, sigue demorándola. Así que No crean ustedes que por más que el pueblo se exprese, van a aceptar así nomás la derrota, porque saben que detrás de la derrota viene la necesidad de tener que explicar el desastre que hicieron y qué pasó con esos 30.000 millones de dólares que evaporaron del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que ayer le volvió a decir a la Argentina: señores, después que se vote, vamos a ver qué pasa con los que ganan y con ellos vamos a negociar. Pero no solamente se lo dice la nueva gerenta del Fondo Monetario, se lo dijo Gran Bretaña, que dijo: Londres está presto a negociar con el nuevo gobierno de la Argentina. Justamente ¿a quién? A Macri, que suscribe al eje de Londres, Washington, Tel Aviv, le están dando la espalda sus máximos referentes en su aspiración de toca timbre internacional, de un presidente que se ha transformado en comentarista y que mañana tiene su gran fiesta de despedida en la 9 de julio. La ex vicegobernadora radical, Rolé, participa de un foro de radicales, algunos de pelo largo, casi diríamos gorilas, y entonces ayer ilustraron en ese foro, en el Día de la Lealtad, la foto de Pichetto, como diciendo: mire lo que son los peronistas. Yo les lamento decir que ustedes lo van a tener que votar, así que lamentablemente ustedes van a votar a Pichetto. Pero por el otro lado, lo más interesante de todo es que ella está pidiendo públicamente, la ex vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Elba Roulet, está pidiendo que se visten de blanco y de clarito para que las cámaras, los software y demás puedan replicar después en internet toda la gran multitud que piensan contar mañana, para lo cual están movilizando al agro. Es decir, ya se han comprometido varios patrones de chacra y estancias en mandar gente al acto de mañana de despedida de Mauricio Macri y de Michetti, que parece que nadie se acuerda de la vicepresidenta, que la tienen arrumbrada y olvidada. En esta realidad de las cosas que estamos viviendo, en este tiempo del macaneo público, fíjense en lo que termina de pasar ayer. Adolfo Rodríguez A hace una carta donde dice que como peronista, ayer el 17 de octubre, se debe su lealtad al peronismo, rompe con Cambiemos y dice que va a votar a los Fernández. Quiero decirles que en San Luis salió tercero Adolfo Rodríguez A, apoyando a Cambiemos. Y aclara que en el orden local no van a apoyar al hermano, Alberto, pero de todas formas dice que vuelve al peronismo porque es la única solución. Bueno, esto está pasando absolutamente en todas partes, y esto está ocurriendo no solamente dentro de los que se fueron y ahora vuelven, sino de aquellos que con la camiseta de Cambiemos cortan la boleta de Macri, están haciendo incluso explicaciones de cómo se tiene que votar para no quedar enganchado con la derrota del presidente del desastre, o del comentarista, si ustedes prefieren, de la actualidad. Mauricio Macri, hoy en Corrientes, mañana en la 9 de julio, van a tener un día de sol. Así que todos aquellos que estén de acuerdo en apoyar el Sí Se Puede, mañana tienen una cita de honor en la 9 de julio. Les recuerdo que sí se puede hacer más pobres, les recuerdo que sí se puede crear más quiebra en las empresas, les recuerdo que sí se puede estar peor, y les recuerdo que sí se puede seguir destruyendo la Argentina. Si usted está de acuerdo con esto, vaya al Sí Se Puede y no se olvide que va a votar a Pichetto. Le digo esto porque ese 30% residual antiperonista tiene que digerirse a Miguel Ángel Pichetto. Mañana, Día Nacional de la Despedida del Presidente de la Nación. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. La memoria. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es la hora 6:11 minutos, 13 grados 4 la temperatura, no habrá lluvias en la jornada. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Dentro de 2 años se va a jugar el Mundial de Clubes con la participación de 24 equipos del fútbol mundial organizado por FIFA, donde la Confederación Sudamericana tiene lo suyo. Después vamos a explicar por qué van a participar todos aquellos de los equipos argentinos que hayan ganado la Copa Libertadores. El campeón del 2019 y del 2020 de la Sudamericana y de la Libertadores, y habrá entonces allí una especie de eliminación local para ver quiénes representan al fútbol argentino y después, por supuesto, al fútbol sudamericano con el resto de los equipos del continente en ese Mundial dentro de 2 años de clubes que tiende a ser uno de los grandes negocios de la FIFA. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Y ayer en La Pampa más de 120.000 personas, no cabían prácticamente más gente donde lo hicieron. Allí una multitud en el acto del 17 de octubre central, una provincia bien referenciada, una provincia que siempre el peronismo ha ganado y que además en el centenario de Eva Perón fueron a la provincia que se llamó justamente Eva Perón. Primero habló Berna, estuvo larguero, habló casi 25 minutos, después habló Cristina 15 minutos y después habló Fernández 16 minutos. Esto decía el candidato a presidente del Frente de Todos. Buenas tardes, La Pampa. Qué lindo estar aquí. Contento de estar aquí. Contento de estar aquí. Miren, hoy no es un día más para todos nosotros, hoy no es un día más para todos nosotros. Es un día muy especial, es un día muy especial porque el 17 de octubre, para cualquier peronista es un día especial porque ese día salimos al escenario nacional, cuando un pueblo salió a reclamar por la libertad de un coronel que se había ocupado de sus derechos. Pero para todos los peronistas es un día central porque es el día que nos recuerda con quién estamos comprometidos. ¿Quiénes son aquellos a los que nosotros decimos querer representar? Nosotros siempre salimos al escenario público como fuerza política para estar al lado de los que no tienen voz, para estar al lado de los desposeídos, para estar al lado de los que no tienen trabajo, para estar al lado de los que no tienen, de los que tienen hambre, para estar al lado de los jubilados, para estar al lado de los que padecen. Por eso nacimos un 17 de octubre del 45. Y realmente, realmente, hace muchos años, y lo digo con pesar esto que voy a decir, que no pasábamos un 17 de octubre todos unidos. Había 3-4 actos del 17 de octubre. Y hoy, mi primer agradecimiento por este día de unidad que estamos viviendo es para Carlos Berna. Y quiero que todos lo aplaudamos y le agradezcamos que nos haya abierto las puertas de su casa, de su querida provincia, para que festejemos unidos el 17 de octubre. Y yo les decía, no hay que irse muy atrás para recordar que cada 17 de octubre había 3 o 4 actos distintos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué también hoy estamos todos unidos? Porque Cristina ayudó enormemente a esa unidad. Gracias, Cristina. De verdad, gracias. Es muy importante, compañeros, compañeras, pampeanas, pampeanos. Es muy importante, es muy importante. Tenemos un día de fiesta. Otra vez volvimos a estar unidos, otra vez juntamos fuerza y otra vez llegamos para darle al pueblo una opción. Después de 4 años de sumisión y de derrota, que es a lo que condenaron a los sectores más humildes de la Argentina. Y para eso hemos vuelto, para eso estamos volviendo. Porque lo que necesitamos es que de una vez por todas la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder. Pasa que periódicamente se nos cruzan en nuestras vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido. Y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada 10 años tropieza con la misma piedra. ¡Las piedras son ellos! ¡Ellos son los que se nos cruzan! ¡Y ellos son los que nos hacen padecer! Y yo espero, argentinos y argentinas, que esta vez hayamos aprendido, que hayamos entendido que la política no es prepararse haciendo coachings para mostrarse frente a una cámara diciendo lo que la gente quiere oír. La política, entiéndalo, presidente, exige no mentirle a la gente, exige comprometerse con la gente. Se ha cansado de decir mentiras, llegó mintiendo, iba a un debate y sigue mintiendo. Y dice que tomó la deuda que tomó para pagar la deuda que contrajimos nosotros. Presidente, no hay que tener vergüenza para decir semejante cosa. Hay que ser un desvergonzado para decir eso. Y es bueno que lo recordemos. Y es bueno que lo recordemos. Es necesario que lo recordemos. Porque así han confundido a millones de argentinos. Argentinos que de buena fe, argentinos que de buena fe creyeron en ellos. Y hoy están sintiendo la estafa en la que cayeron. Y vamos a construir la Argentina que debemos construir. Que es como dijo Carlos, que es como dijo Cristina. Una Argentina que a todos nos incluya, no una Argentina para unos pocos. Una Argentina donde cada argentino en el lugar donde nació tenga la posibilidad de estudiar, encontrar trabajo, desarrollarse, vivir feliz. Ese es el compromiso que debemos asumir. Nosotros que nacimos admirando a Perón y admirando a Evita, sabemos muy bien dónde está nuestro lugar en esta lucha. Nos reíamos con Axel, medio en risa, medio en serio, días atrás, y decíamos, ¿vos te acordás que Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho? Para ellos, donde hay una necesidad hay un negocio. Y así estamos, todos ellos haciendo negocios para sus amigos. Nadie reconociendo derechos, todos los días quitándole derechos a la gente. Nos quieren hacer creer que para vivir en una mejor sociedad los que trabajan tienen que tener menos derechos. Y menos derechos los que enseñan, y menos derechos los que estudian, y menos derechos los jubilados. La mejor sociedad, lo que nos hizo distintos en Latinoamérica y en el mundo, fueron los derechos que tuvieron los argentinos, que les permitieron estudiar, trabajar, que nos permitió un trabajador tener un hijo doctor y que le permitió a un jubilado tener una dignidad en el momento de la etapa final de su vida. Nosotros, compañeros y compañeras, sabemos muy bien a quienes representamos, lo he dicho muchas veces. Sabemos muy bien a quienes debemos cuidar y a quienes debemos preservar en el momento que vivimos. Tienen el tupé de decirnos, ¿con qué le van a pagar a los jubilados los medicamentos? Pero no les da vergüenza pagar los intereses que le pagan a los bancos por las LELIC que todas las semanas renuevan. no tienen vergüenza, es eso lo que nos pasa. Pero miren, como tantas veces nos caímos como sociedad y tantas veces nos levantamos, vamos a volver a levantarnos otra vez. Vamos a hacerlo otra vez, porque somos un pueblo maravilloso, de gente que trabaja, de gente que estudia, de gente que dignamente quiere cuidar a sus hijos y hacerlos crecer. Que nunca los convenzan de otra cosa. Somos la Argentina, somos un país enorme que ha soportado dictaduras y ha vuelto, que ha soportado a genocidas y ha vuelto, que ha soportado una guerra y ha vuelto. Somos la Argentina, no olvidarse nunca de eso. Yo les pido que hoy, después de esta espléndida jornada, un médico aquí me dice, ¿hay alguien que se siente mal? Por allí un médico, por favor, que hay alguien que no está bien. Ahí van en socorro. ¿Estamos bien? Yo les pido, porque bien lo dijo Carlos. Estamos muy cerca, pero no hemos llegado. Necesitamos un esfuerzo más. Necesitamos que el 27 de octubre le digamos para siempre adiós a estos malos momentos que nos han hecho vivir y que le demostremos con toda la fuerza del pueblo argentino. Con toda la fuerza para el pueblo argentino, lo que los argentinos deseamos, los argentinos lo que queremos, no es ni más ni menos que la pequeña y mediana empresa levante sus persianas y vuelva a producir. Lo que los argentinos queremos, que esa pequeña y mediana empresa le devuelva el trabajo al que hoy no lo tiene. Lo que los argentinos queremos es que las familias desayunen, almuercen, merienden y cenen en sus casas y no en comedores donde llega comida mendigada por esta gente. Lo que la Argentina quiere y los argentinos queremos es volver a vivir en un país federal donde todos nos integremos, donde no exista más un país central y la periferia. No existe la periferia en Argentina, somos todos argentinos y tenemos que construir un país que contenga a todos los argentinos. Nosotros nacimos, con esto termino. Me estoy quedando sin voz, che, sean piadosos. Nosotros nacimos un 17 de octubre, les decía, haciéndonos cargo de todos los que habían quedado marginados en la sociedad argentina. Hoy hay 4 millones de pobres y seguramente cuando Macri termine su mandato, la pobreza alcanzará el 40% de los argentinos. Y así se irán, como siempre han hecho, dejando un pueblo sumido en la miseria. Pero no tiene que preocuparnos, porque nosotros sabemos que podemos trabajar todos juntos. Cristina y yo sabemos que no somos nosotros dos los que vamos a levantar el país. Son todos ustedes, en la Argentina entera, que quiere que juntos nos recuperemos y volvamos a tener la dignidad que alguna vez tuvimos. Perón dijo alguna vez que en aquellos días en que él llegó, en aquellos días en que él llegó al gobierno, al poder, era evidente que había muchos que prometían, pero que después no hacían. Le prometían derechos, pero después no se lo daban. Todos y todas. Les decía Perón planteaba aquello, ¿no? Que era en aquel momento políticos que prometían cosas que después no daban. Y él decía, cuando estuvimos en el poder, dejamos de prometer y empezamos a hacer. Y es lo que tenemos que hacer, compañeros y compañeras, pampeanos y pampeanos. La verdad es que prometieron de todo y nada hicieron. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es no prometer, es hacernos cargo de los problemas de todos y de cada uno de los argentinos, entendiendo que hay unos argentinos más necesitados que deben llamar nuestra atención por sobre todo lo demás. Y así lo vamos a hacer. Y como les dije antes, no bajen los brazos, nunca se sientan caídos, porque muchas veces nos han hecho padecer, muchas veces nos hemos caído y muchas veces hemos vuelto. Vamos a hacerlo una vez más. Somos la Argentina. Tenemos que construir el país que nos merecemos y vamos a hacerlo todos y todas. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Así terminaba ayer el discurso Fernández en un día de evocación a 71 años de aquel 17 de octubre, pero además con una preocupación, la que se entienda que esto o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Es decir, que hay que construir más allá de la divergencia, más allá de lo que algunos grupos pueden estar imaginando o pensando, otro tiempo de la política y otra forma de gobernar. Él sabe, Cristina lo sabe, todos lo saben, los que han hecho esta unidad, que los unió al espanto. Y en un momento determinado, cuando habló Berna, expresó y asumió la culpa. La culpa fue nuestra, dijo, porque nos peleamos, porque nos dividimos. Y en ese momento Cristina se le llenaron los ojos de lágrimas porque seguramente estaba asumiendo parte de la culpa de ella y parte de la culpa de todos los demás que dejaron pasar la oportunidad, incluso cuando se conformaron las listas, incluso cuando no le permitieron en la provincia de Buenos Aires a los que habían ganado, que eran Domínguez y Espinosa, que fueran los candidatos reales para llevar. Por eso, de los errores se aprenden y no se deben repetir. Ayer se dio un paso muy importante, el de la unidad de concepción para la unidad de acción. Depende ahora que se haga esa unidad de acción para felicidad del pueblo. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Renzis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Extraordinario el acto ayer en La Pampa. Sí. En el micrófono. Una provincia netamente peronista. Espera, porque sale bajo. Acércate a otro micrófono o más cerca del micrófono. Cambio de micrófono. Extraordinario el acto ayer en La Pampa, una provincia netamente peronista de toda la vida. Además que me parece que está muy bien que se haya hecho ahí por aquello que decíamos ayer, de que en 1956 Filipó fue el que se sublevó y resistió de todo aquel movimiento de Valle Tanco, ¿no? Sí. Sí, además la provincia cuando se creó como provincia se llamó precisamente Eva Perón. Eva Perón, sí. Y el Chaco presidente Perón. Bueno, tenemos varias cosas para hoy, pero ¿con qué arrancamos? Mira, vamos a arrancar festejándole el cumpleaños a un querido amigo que es Antonio Tárrago Ross, que nació en Curuzú, Cuatiá, el 18 de octubre del 47. Músico argentino de música folclórica, en especial folclore litoraleño y chamamé, que tiene numerosos temas como María va, canción para Carito, Jineteando la vida, y lo reconocen por su preocupación por el medio ambiente, habiendo llegado incluso a escribir canciones sobre este tema como El río herido, en contra de la instalación de las papeleras en las costas del río Uruguay, y también hacer documentales sobre el tema. También ha compuesto música para películas y en el 95 le dieron el premio Conex al mérito como uno de los 5 mejores compositores de folclore de la década en la Argentina. Su padre, Tarra Gorroz, fue uno de los principales creadores del chamamé. Sus hijas Laura e Irupé también son músicas y compositores, e incluso son bien consideradas como parte de una corriente renovadora de la música de raíz folclórica argentina, que tiene rasgos de rock y jazz y otros géneros. Muy feliz cumpleaños, querido Antonito Tarra Gorroz, y que sean muchos más. Y el regalo nos los hace él, cantándonos un tema que escribió casi de casualidad con Teresa Parodi, mientras él estaba mirando por la ventana y Teresa llegó a la casa de Antonio y le dijo: ¿qué estás mirando? Al albañil que está ahí en el techo, y le quiero escribir algo. Y Teresa escribió los versos de este hermoso tema que se llama El cielo del albañil. Allá cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un tropero me está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra junto al remanso, hablando pocas palabras lo he visto amargar. Quedarse así de cuclillas mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Si hasta le parece engaño, que si suelo zapuchar, los peones le han de oír en la estancia el paraísal. Verlo así me parece que anda tropeando con su compadre de Holanda como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro como sangrando, detrás del vuelo aterido de una paloma. Se achican sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón del cielo del albañil, manchado de arena y gran, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser mejor, no se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto de escuchar en la radio un chamamé, remonta un sarucay, es su modo de volver. Vamos a los misioneros, porque un día como hoy, de 1872, se fundaba la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones. Por supuesto, a todo el litoral pero en especial a los misioneros. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Tres episodios que ocurren un día como hoy que muestran la Argentina unitaria y liberal. Porque en 1801 nacía justo José de Urquiza, que fue federal hasta Caseros, donde se puso en contra de Rosas y trabajó para las potencias extranjeras. El mismo día, de 1862, Bartolomé Mitre nombraba la primera Corte Suprema de Justicia Argentina. Ahora que se quejan tanto de los tres peronistas que votan a la Corte Suprema, bueno, la inventó Bartolomé Mitre con todos los votos a favor. En 1869 aparecía en Buenos Aires el diario La Prensa, tribuna de pelo largo y gorila, que cuando murió Irigoyen pusieron en la tapa, murió el ex comisario de Balvaneda, y cuando murió Perón pusieron, murió el ex dictador. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 37 minutos después de las 6 de la mañana, 13:04, ya amaneció en Buenos Aires y el cielo está absolutamente limpio, diáfano, para la jornada de hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, soy Hugo de la Boca. Nuestro país creo que sufre de una sepsis generalizada. O sea, estamos bastante podridos. Y creo que si no encontramos los antibióticos adecuados, morimos. Y creo que las primeras inyecciones tienen que ser de justicia. Porque no creo, creo que tiene que haber algún encuadre legal para que todo este desastre que hicieron estas sabandijas puedan dar parte ante la justicia. A ver si son culpables o inocentes, y que realmente se diga la verdad, y si tienen que ir presos, que vayan todos presos, y que tenga que ir preso quien tenga que ir preso, pero de alguna vez y por todas tenemos que empezar a dar el ejemplo, porque de acá únicamente se sale con justicia, para que alguien le tenga miedo, que si las hace las paga. Y el otro día el señor Tito Luna, de Ciudad Evita, dijo del mal estado de la Quinta de San Vicente. No solamente la Quinta de San Vicente es un desastre, sino que tenemos al general ahí que le han amputado la mano después de muerto. Y nunca hubo justicia por eso, y nunca se supo qué pasó. Entonces, la justicia, de una vez y por todas, tenemos que empezar a dar ejemplos. ¿Y cómo puede ser que habiendo tantos gobiernos peronistas que hemos tenido, la Quinta es un desastre y al general le faltan las manos y nunca se supo quién se las cortó? Que tenga usted buen día y saludos para todos y muchas gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, buen día. Habla Guillermo, Lisa de Racing. Mire, usted sabe que, como yo le decía antes, que me hice peronista hace media hora, ¿no? Soy militante hace media hora. Acá, de todo lo que usted dice de hace más, bueno, ya hace 15 años no lo escucho, el que no sea peronista, lo que usted dice, o el que no quiera ser peronista, queda claro algo, la idea de la patria, la idea de vivir en paz, de que hay una sola clase de hombres que son los que trabajan. O sea, hay tantas maneras de hacerse peronista, o si hay alguno que le da vergüenza o tiene miedo, lo traten de, qué sé yo. Hay miles de formas de poner en práctica lo que usted dice. Por eso, no solo le agradezco, sino que a veces, bueno, me extraña que mucha gente llame este programa y diciéndose peronista y resulta que lo que dicen es otra cosa completamente distinta. Ayer Alberto dijo algo muy importante: la piedra son ellos. Y era lo que decía Jaureche: las crisis las arman ellos. Nosotros tenemos la gran bendición de que acá en la Argentina no salimos, no sé, yo no. Pero bueno, no salen a andar matando gente millonaria. y gente que no es peronista. Cuando el pueblo está tranquilo, come, se divierte, ni se fija. En otros países no es así, ¿eh? Y eso es lo que hay que evitar. Por eso es que Néstor y Cristina no andaban mandando a la policía a pegar palazos. Porque saben cómo es. Es más, cuando muere este chico Ferreira, ¿sí? Que hay una conversación entre Néstor y, bueno, no me acuerdo quién, eso le causa un disgusto muy grande. Porque lo que no quería Néstor era precisamente eso, no quería ni un muerto. Saludos. ¿Quién es? Hola, de Renzi. ¿Quién es? Hola, buen día, Ramón de Paternal. Buen día, de Renzi. Me acuerdo cuando usted dijo que Boca cambiaba el sponsor de la camiseta, que el dólar valía alrededor de 40, algo así, hace como 3 meses. Usted dijo, terminando el comentario, ¿qué información tiene esta gente que firmaba hasta 70 pesos, que pagaba hasta 70 pesos el dólar? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero lo debo haber dicho. Sí, ¿te acuerdas que cambiaban? No, de la firma, eso sí, no me acuerdo cuánto estaba el dólar, eso me refiero. Hoy vale, no sé, 60 y tantos pesos, y nadie dice nada, esto es un papelón. Lo que pasa, mire, que estamos ante una sociedad que parecería ser, consume como verdad revelada, no solamente a las redes sociales que están manejadas por el jefe de gabinete, sino a lo que publica gran parte de la prensa, muchos de los cuales ya están tratando de realinearse con el tiempo que va a venir, y otros que aprovechan igual hasta último momento para pasar su factura tratando de salvar esto que es insalvable, ¿no? Sí, exactamente. Es me tiene muy preocupado que hay gente que defiende esto. Yo no lo puedo entender, la verdad. Yo no lo puedo entender, que haya gente que defienda esto, que les ha ido pésimo, pésimo. Bueno, por eso digo yo, la gente que va a ir mañana tiene todo el derecho al mundo a expresarse en libertad y decir lo que le parezca en apoyo a Macri, pero seguramente cuando digan el sí se puede, tienen que pensar que sí se puede hacer más pobre, que sí se puede estar peor, que sí se puede que no haya vacunas, que sí se puede que las entidades internacionales no quieran hablar más con Macri. No me cabe ninguna duda, de Renzi, eso lamentablemente se puede hacer más daño todavía. Los saludo, de Renzi, y siga así, mi amigo. ¿Usted vive en Paternal y de qué cuadro es? De Ferro. Ah, mire, me iba a equivocar, iba a decir, ¿será de Argentino? No, vive muy cerca de la cancha de Argentino. ¿Usted sabe que Argentino se va a poner de moda ahora? Y es muy probable, sí, acá sí, pero lo que pasa es que me mudé de Caballito, nací muy cerquita de la cancha de Ferro y... Soy de esos que opinan que uno tiene que ser del cuadrito de su barrio de nacimiento. Pasé muy lindos años. Un momento glorioso y lo hemos transmitido mucho tiempo, Ferro. Sí. Además, también anda haciendo bien las cosas últimamente, Ferro. Lo saludo. Un abrazo, gracias a todos. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Renzis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Bueno, en Barcelona hay un paro de transporte. Funcionó el transporte como para que se movilice la gente porque de las distintas provincias catalanas están marchando hacia Barcelona, donde va a haber hoy un gran acto, y además la noticia que llega internacional, dicen que en Bruselas dejaron libre a Puigdemont, el que era presidente y está refugiado en el exterior, cuando declararon la independencia. Ahora resulta que el hecho de que lo dejaron libre significa de que España puede pedir la extradición, por lo cual se va a complicar mucho más todavía la situación que se vive en Cataluña y que se está viviendo en este mismo momento en la capital, Barcelona, donde están llegando los distintos movilizados. Y a propósito de esto, Enrique, se ha suspendido el partido de Barcelona y Real Madrid. Sí, se postergó y no se sabe cuándo se va a jugar. Hay dos fechas en las cuales se tiene intención de jugar el encuentro, el sábado 7 de diciembre o el miércoles 18. Pero el miércoles 18 no quiere el presidente de la Federación Española de Fútbol, porque ese día se está jugando una instancia de la Copa del Rey que es similar a lo que ocurre en la Argentina con la Copa Argentina, precisamente. Bueno, yo preguntaba cuando la vez pasada se querían independizar, qué iban a hacer con el Barcelona. Porque imagínate que si se llegaran a independizar, Barcelona no puede jugar más en la Liga Española. No, inclusive había una intención de llevarlo a los Estados Unidos a jugar como franquicia en la Major League Soccer por parte de los dirigentes del Barcelona, pero eso por ahora ha quedado sin efecto. Barcelona puede jugar donde quiera si se independiza. No, hay que ver, hay que filiarlo. No puede jugar donde quiera, porque si no juega en la Liga Española, la UEFA automáticamente lo desafía de la Copa de Europa. Ah, no, sí. Por eso tiene que ser un país europeo. A partir de allí, te digo más, a partir de allí, la gravitación que puede tener el fútbol del Barcelona, aunque parezca una cosa reducida, lo que estoy diciendo, pesa y gravita sobre lo que quieren declarar la independencia. Exacto. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 47 minutos después de las 6 de la mañana tenemos 13 grados 4 y el pronóstico para el fin de semana está marcando que para mañana sábado tendremos una temperatura máxima de 22, una mínima de 11, con el cielo parcialmente nublado. Y el día domingo, día comercial de la madre, tendremos parcialmente nublado el cielo, con llovinas a la noche, 13 de mínima y 18 de máxima. A propósito del Día Comercial de la Madre, aquellos chicos que no tienen ninguna posibilidad de comprar nada a la madre, con un beso a la madre le alcanza, con un saludo a la madre le alcanza. Cuando se crea el Día Comercial del Padre, de la Madre o del Amigo, es para puntualizar en un día el afecto, cuando la madre debe ser referenciada durante todo el año y siempre. Por lo tanto, aquellos que no pueden estar con un obsequio se sienten muy mal en ese día. Y esto hay que cambiarlo. Hay que cambiar conceptualmente los días, porque no hay un día de la madre. Todos los días son día de la madre. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Diego. Bueno, vamos a dar una mala noticia como hacemos todos los días. Los alimentos esenciales aumentaron en 3 años un 326%. Los alimentos en general están tan caros que llenar la heladera de una familia tipo cuesta cada vez más. Un relevamiento de Deuco concluyó que desde 2016 los alimentos esenciales incrementaron un 326% y alimentarse en la Argentina se encareció un 171.7% durante los últimos 36 meses. En estos últimos 3 años... subieron, y los más afectados fueron la cebolla, el yogur, la harina y la manteca, de acuerdo al relevamiento que realizó la entidad Defensa de Usuarios y Consumidores, elaborado en base a datos suministrados por el INDEC. Entre septiembre de 2016 e igual mes de este año, el costo de la canasta básica alimentaria pasó de 2.664 pesos con 48 centavos a 7.239 con 90 centavos. Es decir, que alimentarse en la Argentina se encareció una locura el precio durante los últimos 36 meses. A la cabeza en el ranking de los alimentos que aumentaron aparece la cebolla, que costaba 15,48 y hoy sale 66,08, 326% más. El yogur de 190 gramos de 11,86 pasó a 50,48, 325%. Y seguidos a la distancia por el kilo de harina, que de 10,47 pasó a 38,34, 265%. Y la manteca de 200 gramos de 31,18 a 117,78, un 259%. El precio del pollo y el cerdo, con el gobierno de Macri, se termina de disparar un 14% de aumento. No, es una locura. Los productos con alza significativa fueron los quesos. El pategrás pasó de 187 pesos a 615. Y la carne subió en el mercado 13,4%. la leche en polvo de 114 a 365. La carne picada común se ajustó en un 5.7%. El dulce de leche de 27 pesos a 89, el agua mineral de 14 a 45 y los 500 gramos de fideos secos de 16 pesos a 51. En septiembre el pollo había subido 3.9 y en un mes y medio el producto dio un salto prácticamente acompañando al dólar, ¿no? Es decir, ajustan los precios con el dólar. Y sí, el queso sardo de 208 a 649, las hamburguesas de 54 pesos a 170, el polvo para flan, que es lo más berreta, de 9 pesos a 29 pesos y el medio kilo de yerba de 27 a 83. Qué bárbaro. 18.8% en las góndolas aumentó el pollo, por lo cual en agosto el kilo 80.72 va a costar ahora 95.89 a fines de septiembre y en octubre ni quiero pensar lo que vamos a pagar el pollo y lo que vamos a pagar el cerdo, ¿no? No, es una locura. Además, el café aumentó un 176%. Ahora, ¿son aumentos justificados o son aumentos que hacen por la duda como acostumbran hacerlo los empresarios nuestros? Son aumentos hechos siguiendo al dólar, no porque lo hayan aumentado los productos. Vos fijate que si el tomate redondo, que se puede cultivar en una maceta en tu casa, que además no tiene gusto, se fue hacia un 59% arriba, el limón 65%. Somos el principal productor del mundo de limones, 44.4%. acumula el aumento de la carne. Y la naranja, que siempre fue barata, aumentó un 96%. Yo le diría a la gente que mañana va a ir a hacer la despedida a Macri que sí se puede seguir aumentando todo esto. Así que si tienen billetera gorda, no hay problema. Vayan y aplaudan a Mauricio. Este 27 de octubre, desde las 14, por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. 43 minutos después de las 6 de la mañana, 54 horas, abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buenos días, de Rensis, José de Saavedra. Bueno, ayer fue un día donde mostró de vuelta el oficialismo, el peronismo, como le queramos llamar, para mí peronismo, para otros macristas, para otros fernandistas, qué sé yo. Fue una manifestación muy linda. Perdón, me estoy un poco nervioso porque estoy escuchando la propaganda política de la oposición. A Fernández hay que decirle que no tiene que gritar. Y son cosas que lamentablemente yo nunca pensé que en una campaña política se llegara a donde se llegó, ¿no? Yo digo esto, faltan 7 días para terminar esta guerra oral de este señor, que no sabemos quién es el presidente de la República en este momento, porque sinceramente no lo tenemos. Es que no, ahora, tenemos un comentarista. Y tenemos que estar preparados para un fraude muy grande. Y yo lo que me hubiese gustado a mí... Coincido con usted que hay que tener mucho cuidado cómo se va a manipular la información el domingo próximo. Bueno, lo que a mí me hubiese gustado, estoy muy de acuerdo que se haga un cierre de campaña en Mar del Plata, pero también me hubiese gustado que hubiese un cierre de campaña masivo, como hubiese sido, si se hubiese hecho, por ejemplo, en Avellaneda, donde los simpatizantes del justicialismo de Capital... No, pero es que no hace falta hacer eso, ¿sabe por qué? Porque en realidad hay que ir a apoyar a donde está más flojo, no hace falta ir a donde saben que tienen el voto seguro, como si hace un acto de matanza, ¿para qué? No, en realidad me parece que está muy bien que no se hagan actos masivos, porque por el otro lado están esperando eso, están esperando un acto masivo para que entonces 4 o 5 que mandan infiltrados aparezcan con una majuana, con una botella y digan, miren, estos son los que van a votar a los Fernández. Entonces, verdad, está muy bien como lo están manejando en este momento. Lo único que hay que decirle a Fernández es que no grite, que se ponga el micrófono más cerca, porque se va a quedar sin voz en serio, porque él grita. Y a Cristina, y a Cristina no hace falta gritar, con el micrófono amplificado no hace falta gritar. Y a Cristina también, que hable, tiene toda la razón del mundo. Y la emoción a veces nos lleva al fuego, a hablar con fervor. Pero yo le digo esto, de Renzi. Mañana va a haber 1 millón de personas, puede ser. Perdóneme, no cabe 1 millón de personas, despreocúpese de eso porque no va a ser eso, va a haber mucha gente, pero no esa cantidad. Lo que sí le digo que al país le cuesta una fortuna, porque la gente no está tomando en cuenta los gastos que está haciendo Macri con el avión presidencial. Les preocupa que los gobernadores vayan a los actos políticos con el avión, pero no les preocupa que Macri se dé la vuelta por todo el país con el avión presidencial, que está solamente a disposición cuando se hace una obra pública o se inaugura algo o es oficial. Él va de campaña y además está costando una fortuna. Están ofreciendo 5.000 pesos a los fiscales y además van a salir a comprar fiscales de la oposición ofreciéndole dinero. Yo le digo que es un escándalo lo que están haciendo. Bueno, no, eso ya lo sabemos, por eso que yo le dije al principio que estoy muy nervioso porque tengo miedo al fraude. Es un fraude tan asqueroso. Por más que hagan el fraude, bueno, ¿sabe qué pasa? Están a 20 puntos. Tiene que hacer un fraude que el pueblo no lo va a tolerar. Mire, de recién, la nota triste, quiero cerrar con una broma. Mañana, el que cierre el acto, ¿no es Roberto Carlos? ¿Cómo? Mañana no hay un número artístico cerrando el acto de Macri, que es Roberto, el brasileño Roberto Carlos. No tengo la menor idea, pero creo que no. Porque yo no oí eso. No, creo que lo cerraría Roberto Carlos. Si es verdad, Roberto Carlos lleva 1 millón de amigos. Pero perdón, creo que no hace falta ningún artista, está Macri en escena. Entonces, yo solo escuché por una radio. Me tengo que ir a la noticia, lo saludo. 6:58 en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 13 grados 4 la temperatura, con un cielo totalmente despejado. Se prepara la despedida oficial del presidente de la República mañana con un acto en la 9 de julio. Se moviliza el agro mandando gente y utilizando todo su esfuerzo para despedirlo a Macri. La máxima en la ciudad hoy será de 23 grados y el cielo parcialmente nublado. Para la despedida de Mauricio Macri mañana, el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 22 y el sí se puede que se va a escuchar en la avenida más ancha del mundo para la despedida del presidente. Para el domingo el cielo estará parcialmente nublado en la ciudad con lloviznas y con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata británico, parcialmente nublado con la temperatura de 4 grados y una máxima de 6. El cielo en las Malvinas está mayoritariamente nublado. La Corte Suprema de Justicia le volvió a pegar un cachetazo al gobierno que tiene el mejor gabinete de los últimos 50 años por la reducción del IVA que perjudicó a todas las provincias justicialistas. La Corte Suprema rechazó el pedido de aclaraciones presentado por los abogados del Estado en la causa que dispuso la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias, que no puede afectar los fondos de coparticipación de las provincias, y tras el reclamo de varios gobernadores, con el voto en contra del presidente Carlos Rosenthal, los ministros Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati desestimaron el planteo del gobierno y el máximo tribunal desestimó el planteo porque el Estado no argumentó cuáles son las complejidades técnicas que tienen. De acuerdo a la maniobra realizada por el gobierno de Macri, le quiso quitar coparticipación a todas las provincias argentinas para bajar el IVA, un impuesto que es coparticipable, pero que no se lo puede quitar por una resolución o un decreto cuando hay compromisos legales firmados que el impuesto se comparticipa y en todo caso debería ser autorizado por todos los gobernadores y el Congreso Nacional. La Corte Suprema le votó una vez más en contra al gobierno que se está yendo. Es la hora 7:01. El presidente candidato comentarista ahora salió a decir que como creen que ya ganaron, acusan a los periodistas, haciendo referencia a la CONADES que algunos dijeron que había que formar para juzgar a la prensa canalla. El presidente de la República salió a decir eso después que la justicia ha permitido que los dueños de C5N queden en libertad y no vuelvan a prisión ante un nuevo intento de detenerlos y donde participó activamente Macri para despojarlo de la señal. La CONSA se quejó del Fondo Monetario Internacional. Dijo, el acreedor no te quiere renovar nada porque no cree en tu futuro. Mentira. No es que no creen en el futuro. No quieren que se la lleven los amigos del gobierno que se está yendo. Las valijas incluyen la ropa de la CONSA para el 10 de diciembre. 2 minutos después de la hora 7. En México hubo una balacera cuando fueron a detener al hijo del Chapo Guzmán y finalmente quedó en libertad. En Barcelona quedó dicho, se suspendió el partido entre el Club Barcelona y el Real Madrid por la movilización catalana que se está produciendo en este mismo momento después de 6 días de conflicto donde quemaron más de 400 containers de residuos. La página deportiva. Era un viernes extraño porque abren una nueva fecha de la Superliga de River y Boca, precisamente quienes van a protagonizar el martes próximo en la Bombonera el partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores de América se presentan hoy. Primero River desde las 19 en Sarandí va a visitar a Arsenal, equipo de Sergio Rondina va a listar a Gagliardo, Torrente, Pereira, Butoni y Papa, Zoraide, Piovi, Álvarez Suárez y Jiménez, Ezequiel Cérica y Ezequiel Rescaldani. Los 11 de Marcelo Gallardo, equipo absolutamente integrado por elementos no habituales titulares en River, con Boloña en la valla, Robert Rojas, Martínez Cuarta, Pablo Díaz y Nahuel Gallardo, el hijo del técnico de River, Carrascal, Sosa, Julián Álvarez y Angeleri, Ignacio Escoco y Lucas Prato. El partido comienza a las 19 y será arbitrado por Facundo Tello. En tanto, más tarde lo van a hacer en la Bombonera, 21-10 y con arbitraje de Fernando Echenique, el puntero del campeonato, Boca recibiendo a Racing, Boca también con un equipo alternativo. Gustavo Alfaro designó para este encuentro a Andrada en la valla, Weigand, Golds, Junior Alonso y Fabra, Villa, Capaldo, Campuzano y Agustino Bando, Emanuel Reynoso y Franco Soldano. Los 11 de Eduardo Couguet, que ya declaró que hasta diciembre por lo menos va a seguir siendo el técnico de Racing, va a alistar a Gabriela Lavalla, Pijut, Sigali, Nere Domínguez y Alexis Soto, Marcelo Díaz, Walter Montoya, Saracho y Matías Rojas, Jonathan Cristaldo y Lisandro López. En lo que tiene que ver con el tenis, fin del sueño del peque Diego Schwartzman en el ATP 250 de Amberes en Bélgica. Cayó frente al rumano Marius Copil por un cerrado 6-4, 5-7 y 7-6. Recordamos al rumano Copil fue el verdugo de Federico Del Bonis en la ronda anterior. Ahora el rumano deberá enfrentar al británico Andy Murray, que venció al uruguayo Pablo Cuevas por 6-4 y 6-3. Hoy se presenta el único argentino que queda en el cuadro principal de este certamen, Guido Pela, que ha de enfrentarse con Hugo Humbert, el francés, que viene de ganarle al belga David Goffin por 6-3 y 6-1. Y lo que tiene que ver con el hockey sobre césped femenino, debut triunfal de la mini gira que está realizando el equipo que dirige el Chapa Retegui por tierras italianas. Ayer dio cuenta del equipo itálico en Roma, en el estadio Giulio Onesti, le ganó a la selección italiana por 4-0 con tantos anotados por Silvana Delia, María José Granato, Josefina Rubenacker y Noel Barrio Nuevo. En el día de hoy, 12:30 hora de nuestro país, se va a realizar el segundo encuentro. En tanto, el domingo a las 6 de la mañana, hora de la Argentina, las Leonas cierran su participación ante Italia con el último amistoso en tierras europeas. 7 de la mañana, 6 minutos, 13, 4, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En Londres dicen que están listos para negociar con el nuevo presidente Alberto Fernández y ya le dan categoría de presidente. El Foreign Office dijo que no habrá especulaciones sobre las medidas que pueda tomar Alberto Fernández y llegar al poder, y dicen que están dispuestos a sentarse a conversar con la diplomacia argentina. Los diplomáticos ingleses, que tienen todavía el tema de Malvinas pendiente, demostraron abierto a dialogar con el próximo presidente argentino, aunque ya descartan que será Alberto Fernández. No obstante, en Londres recibieron con preocupación las ideas de algunos asesores internacionales de Alberto Fernández sobre la revisión de todo lo que armó y firmó Mauricio Macri en la entrega de la soberanía. Venezuela entró al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Había dos asientos vacantes para la región. Argentina hizo una campaña por Brasil que consiguió una banca. Venezuela consiguió este jueves la otra banca del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, cuestionado por violación de los derechos humanos el gobierno venezolano y el de Bolsonaro, los dos países sentaron en derechos humanos a sus representantes. Es la hora 7 minutos, 13.4 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Renzi's. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Renzi's en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano, AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Hola Miguel. Buen día Miguel Ángel, buen día a todos. Bueno, hoy voy a hablar de traidores a la patria. En 1797 nacía en Buenos Aires Juan Galo Lavalle, uno de los héroes más notables como militar en las contiendas por la independencia y la consolidación de la nación argentina. Se distinguió en las campañas libertadoras de Chile, Perú, Ecuador, fue héroe en la batalla de Riobamba y también en Ituzaingó. Pero se convirtió en traidor a la patria cuando, al regresar de la campaña del Brasil, derrocó y fusiló al gobernador Dorrego. Después encabezó diversos enfrentamientos contra su propia patria, aliado con fuerzas francesas que venían a bloquear acá el Río de la Plata y demás. Murió baleado en el año 1845. Pasemos a otro. Miguel Ángel, vos hace un rato decías acertadamente que un día como hoy, del año 1801, nacía en Talar de Arroyo Largo, cerca de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Justo José de Urquiza. Resulta difícil poder llegar a catalogar, a ponerle una calificación al grado de traición de ese hombre. Vos sabés que voy a leer un párrafo del libro Historia de la Nación Argentina de Petrocelli. El mismo Urquiza, ante una pregunta formulada por la Cancillería del Brasil a través de personeros para averiguar si Río de Janeiro podía contar con la neutralidad del gobernador entrerriano en caso de conflicto de la Confederación Argentina con el Imperio de Brasil, que estaba aliado a Francia, contestaba Urquiza rotundamente el 20 de abril de 1850 a Antonio Cuyás y Samper. Decía así: ¿cree usted que me ha sorprendido sobremanera que el gobierno brasileño, como lo asevera, haya dado orden a su encargado de negocios en esta ciudad para averiguar si podía contar con mi neutralidad. Y continúa. Yo, capitán general de la provincia de Entre Ríos, parte integrante de la Confederación Argentina, general en jefe de su ejército de operaciones, que viese empeñada a esta, a su aliada, la República Oriental, en una guerra en que por este medio se ventilase cuestiones para ellas de vida o muerte, vitales a su existencia y soberanía, y que por consecuencia atañasen inmediatamente a la sección de mando. ¿Cómo cree, pues, el Brasil, cómo ha imaginado por un momento que permanecería frío e impasible espectador a esta contienda en la que se jugase nada menos que la suerte de nuestra nacionalidad o sus sagradas prerrogativas, sin traicionar a mi patria, sin romper los indisolubles compromisos que a ella me unen y sin borrar esa ignominiosa mancha a mis antecedentes? Maravilloso, es para aplaudir un rato largo. Pero Urquiza, no contento con esa sola respuesta cuyaz, en su periódico El Federal Entrerriano hace publicar en el editorial y termina diciendo: sepa el mundo todo que cuando un poder extraño nos provoque, esa será la circunstancia indefectible en que se verá el inmortal general Urquiza al lado de su honorable compañero el gran Rosas, y ser el primero que con su noble espada venga a la América. Cuyás y Sampere fue vital en la alianza entre Fructuoso Rivera, su gabinete, los unitarios exiliados y las autoridades brasileñas, y también el dinero del Banco Mauá con el que se vendió días antes del pronunciamiento contra Rosas en mayo de 1851. Urquiza nombra a ese catalán como ministro plenipotenciario del Estado Libre de Entre Ríos. Claro, Rosa no era tonto. En cada agachada, en su contra, obtenía, le daba a Urquiza algún beneficio sabiendo con qué bueyes arabas. Y daba soga o la tiraba, pero con habilidad, sin tratar de cortar la cuerda. Sin embargo, con motivo de la guerra con el Brasil, que la Confederación tenía ganada de antemano, calculó mal Rosas y nunca pensó que Urquiza tiraría por la borda su patriotismo federal y su honra hasta su memoria póstuma, y se pasaría al bando enemigo con todo el ejército de la Confederación por unos patacones y una gloria que nunca obtuvo ni supo obtener. Menos de un año después, a partir de la famosa proclama de Urquiza y su alianza con el Imperio de Brasil, que era el enemigo precisamente contra el que había comprometido su palabra de honor, por lo cual fue designado por Rosas comandante de la Fuerza de la Confederación Argentina para enfrentar al Imperio, en Buenos Aires se lo comenzó a tildar de loco, traidor, Urquiza. Poco tiempo después, de Caseros ya estaba arrepentido y con ganas de llamarlo a Rosas a que venga a sacarle la papa del fuego. Escribió: hay un solo hombre para gobernar la nación argentina, y es don Juan Manuel de Rosas. Menos de dos meses después de Caseros, Urquiza le dice al representante inglés Gore: estoy preparado para rogarle a Rosas que vuelva aquí. Urquiza fue asesinado en el Palacio San José, en Concepción del Uruguay, el 11 de abril de 1870. Al respecto, en ese momento, José Hernández, con toda justicia, escribió: Urquiza era el gobernador tirano de Entre Ríos, pero más que todo, el jefe traidor del gran partido federal, y su muerte, mil veces merecidas, es una justicia tremenda y ejemplar del partido tras tantas veces sacrificado y vendido por él. Es decir, que alguien que era federal termina haciendo Caseros. Claro. Y se repite ahora, ¿no? porque me dan ganas de mandarle saludo a Miguel Ángel Pichetto. La historia se repite y termina José Hernández que la reacción del partido debía por lo tanto iniciarse por un acto de moral política como era el justo castigo del jefe traidor. Está todo dicho, justo José de Urquiza deberá ser recordado para la verdadera historia argentina como un verdadero gran traidor a la patria. Y para finalizar, Miguel, un día como hoy, de 1869, vos lo dijiste, aparece en Buenos Aires el diario La Prensa, fundado por José Clemente Paz, dicho sea de paso, muy amigo de Mitre, el fundador del diario La Nación. Del presidente candidato y comentarista, mejor lo dejamos ahí. Dije antes de empezar que iba a hablar de traidores a la patria. Bueno, Dios los cría y el viento, ustedes sí, ya saben. La prensa los publica y La Nación los certifica. Exactamente. Estamos como siempre repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Es que la historia se repite como un calco porque el pueblo vive engañado. A tal punto, mirá, que la gente cree que Pichetto es de Río Negro y Pichetto nació en Loma de Zamora y vive, ¿sabes dónde? En Gaspar Campo, a 4 cuadras de la casa de Perón. Donde vivía Perón. Y bueno, desgraciadamente... Yo iba el día de la tabla, pasado por la casa de Perón, lo habrá doblado adelante. Mirá, yo no sé. La verdad, esperemos que se produzca un cambio muy prontito, estamos a 10 días, menos de 10 días, y que realmente lo que escuchamos en los discursos se cumpla, porque es muy fácil decir palabras muy bonitas, convocar, incentivar a la gente, pero después hay que cumplir, que es lo que hizo Perón. Perón cuando decía algo... Bueno, ayer decía Fernández, no lo encontraba la frase, entonces la explicó a su manera, aquello de que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, ¿no? Pero es fundamental, es básico, cae de maduro, de que lo que se promete se debe cumplir. Y lo demostró fehacientemente Macri en su discurso, que la mentira tiene patas cortas. Sí, pero no se cae de Maduro, se cae de Chávez, que fue quien copió la constitución de 49. Te saludo, hasta la próxima. Buen fin de semana. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En Sáenz Peña, Chaco, detuvieron un hombre con dos cuchillos justo llegando al acto del presidente. Menos mal que lo detuvieron. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. En esos teléfonos aparece Daniel Torrisi, hola. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Hoy tenemos 3 partidos del Federal A, a la hora 21 en Pico, La Pampa, el local. Ferro va a recibir a San Sinena en el Estadio Carlos, en el Estadio Coloso del barrio Talleres, el arbitraje del santafesino Carlos Córdoba, a la hora 21 en el Estadio de la Visera, de la Visera de Cemento, Chipoletti recibe a Sol de Mayo de Viedma, el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela, y 21:15 tenemos en Mendoza el equipo cruzado. Deportivo Maipú va a recibir a Sportivo Desamparados de San Juan, el Omar Higinio Perduti, el arbitraje del villamariense José Díaz. Decir, Miguel, que se va a jugar Templo de Morón, sin público visitante, que el partido Estudiantes Atlanta se reprogramó para el 28, es realmente en estado de gracia, está Estudiantes que empató 2-2 con Colón, que lo eliminó por Copa Argentina, que está en semifinales, que espera por River, al que eliminó en el 2013, un Estudiante que anda muy bien y que solamente tiene que esperar para el próximo partido por el campeonato, a Leonel González, que está con una sobrecarga muscular. Donde hay preocupación, Miguel, es en los Andes. Hay problemas con Utedic, ya tuvieron algunos partidos problemas, tuvieron que jugar a puertas cerradas, no pudieron abrir el estadio por el tema del conflicto con Utedic. ¿Pero qué? ¿No pagan o no hacen los aportes? No pagan, no hacen los aportes. Ahora echaron a 16 empleados. El otro día pudieron abrir el estadio porque se dictó la conciliación obligatoria, y ayer me decían que cayó un embargo de la obra social de $1,000,000, pero ¿sabés cuánto es la deuda de los Andes con Utedic? No. $10,000,000. ¿Cuánto? $10,000,000. ¿Puede ser eso? Sí, hace muchísimo tiempo que no pagan. Sí, pero no puede llegar a esa cifra. Me lo decía anoche Alberto Rincón. 33 años que sigue la campaña de los Andes. Pero si llega a esta cifra, tienen que vender el Gallardo. Y bueno, yo creo que sí, Miguel. La situación es muy, pero muy, muy complicada. Muy complicada. Por eso me decía, mirá, el embargo, ¿sabés que le embargaron? La cuenta de AFA. El embargo de la obra social embargó la cuenta de AFA. Es un embargo por $1,000,000, pero eso es de la obra social. Reitero, me decía Alberto Rincón que la deuda total con Utedic es de $10,000,000. Hace muchísimos años que no pagan. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. En Olimpo... Averigua bien, porque me parece que no puede ser. A mí me pareció un monto, ¿no? Tremendo. Lucas Salas y Nico Benavides trabajaron de manera diferenciada. Guillermo Fun es otro de los que está con algún golpe. En Sarmiento de Resistencia, en principio iría el mismo equipo. En italiano, Lautaro Soras Costas está en la última etapa de recuperación. En Atlanta esperan por Axel Ochoa. En Chicago, los dos próximos partidos van a ser clave para el técnico relator, para el relator técnico. Está para volver el Cata Díaz, dicen que va a volver Gonzalo Vivanco, va a haber más cambios, va a haber cambio de esquema táctico. Si hay murmullos, si hay broncas, si hay malestar, y parece que el técnico relator no es lo que esperaban. Y y el próximo partido van a ser claves para la continuidad o no de la hora técnico. Te cambio la información, sí, del ascenso por San Lorenzo. Sí. ¿Fue la barra apretada? Sí, sí, sí. La verdad que lo de Lucci, así decía, no, son socios el club, hay que ingresar a los socios, sí. Estuvieron 8 integrantes de la primera plana de la barra de San Lorenzo, hablaron primero en buenos términos, después en no tan buenos términos, se exigió un cambio de actitud, se exigió un buen resultado en el partido del Huracán, hay mucho malestar, y bueno, sí, hubo apretada, y además cuando se fueron, si esto no cambia, uno de los muchachos en el final dijo, bueno, en definitiva prometieron volver, sí, tal cual, hubo apretada, lo quieren dibujar de otra manera, que lo dibujen. Y bueno, ¿te acuerdas que cuando vos me preguntabas de los candidatos yo te decía que uno era Horacio Pomelo Receibor, del sindicato de la televisión? Bueno, iban a ir, esto a último minuto se aprobó, y por pedido de Receibor, porque te acordás cuando contamos que Tinelo había bendecido a Miguel Mastrosimone para que sea presidente, candidato a presidente de San Lorenzo, que la gente le había bajado el pulgar y que el socio hincha lo resistía y no lo quería. El otro era Recegor y el otro Moretti. A Moretti al último momento lo bajaron. Tinelli habló con el Recegor, Tinelli iba a ir de vocal primero y Lammers de vocal segundo. Bueno, a último momento se arregló porque a Recegor dijo, yo voy de candidato a presidente siempre y cuando, le dijo a Marcelo Tinelli, vos y Matías por Lames me acompañen como vice primero y vice segundo. Y bueno, por eso después se oficializó y va a recibir el candidato a presidente, Matías Lama en primero y segundo, después está César Francis, después lo tenés al Chivo, es integrante de la barra. ¿Es el hijo de Víctor Francis? Por lo que me dijeron, sí. Ah. Sí, por lo que me dijeron, sí. Hincha de San Lorenzo. Después tenés al Chivo, por ahí, y después tenés a Ricardo Zapolari, un dirigente histórico de San Lorenzo de Almagro, decíamos Claudio De Simone. Ahora vos sabés que Francis no se llamaba Francis, se llamaba Nicolás Pepe, de apellido, así que me parece que no es el hijo. Bueno, a mí me habían dicho que era el hijo, ¿viste? La verdad que... A mí me parece que no, pero bueno. Te decía Miguel que en una de las listas va Claudio De Simone, de la subcomisión del Inchac, más conocido como el Chivo, integrante del Inchac, en la década del 90, de todo el 90 y parte del 2000. Te saludo. Un abrazo. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Renzis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. 7 de la mañana, 27 minutos, 13 grados la temperatura. Ayer, en el acto de La Pampa, comenzó Carlos Berna, el gobernador que termina su mandato. Habló mucho, habló como 20 minutos, 30 minutos. Cristina habló 15, 16 habló Fernández. Vamos a escuchar parte de lo que decía Berna. ¿Eh? Compañeros, compañeras, amigas, amigos, gracias por venir, gracias por estar, gracias por compartir. El primer agradecimiento a nuestros candidatos del Frente de Todos, a nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández. A nuestra candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Les queremos agradecer que nos acompañen en esta fiesta del peronismo en la provincia de La Pampa. Y la verdad, Alberto, y la verdad, Cristina, se los quiero agradecer en nombre de los miles de peronistas que han hecho que esta provincia siempre haya sido gobernada por un justicialista. Llevamos 36 años de gobierno desde el 83, y cuando Sergio cumpla el mandato habremos llegado a 40. Y se los quiero agradecer, no en nombre de las autoridades del gobierno ni las autoridades del partido. Se lo quiero agradecer en nombre de esos miles de peronistas que cada elección fueron a poner la boleta de Juan Domingo Perón y de Eva Perón adentro de la urna. A esos compañeros que viven en parajes alejados de la provincia, que viven en los bordes de los pueblos, que a veces viven en una ciudad. A esos compañeros que el día de la elección se ponen la mejor pilcha, van con la boleta, van con el DNI, meten la boleta dentro de la urna y después vuelven al ropero a colgar el traje y mirando la foto del general en el Pinto, que es lo que más hay en el oeste de La Pampa, dicen, cumplimos, mi general. El 17 de octubre de 1945 cambió la historia de este país. Interrumpió el peronismo, los trabajadores, en una imagen histórica, cruzando el riachuelo, con las patas en la fuente, trajeron a Perón de Martín García y lo llevaron a hablar al balcón de la Casa de Gobierno. Y un año después, esos mismos trabajadores hicieron al general Juan Domingo Perón presidente de la nación. Y ahí comenzó un país con crecimiento económico, con independencia económica, con crecimiento social, con justicia social, con movilidad social ascendente, con fábricas que se abrían, con gente que trabajaba, con los hijos de los trabajadores que iban a las universidades, cosa que ahora dicen que no se puede. Los trabajadores recuperaron derecho, las mujeres tuvieron el voto. Y yo me pregunto, compañeros, ¿cómo hemos pasado de ese país de crecimiento? ¿Cómo hemos pasado de ese país feliz a este país neoliberal, donde es un gobierno de pocos para pocos, con un país atendido por sus propios dueños? Y si no, fíjense en Aranguren en energía, Echeverri en la parte de ganadería. Pero reconozcamos, compañero, que este país, que fue feliz, hoy tiene millones de argentinos que tienen que optar entre almorzar o cenar. Y a veces, solo hay un camino cocido en el destino. Solo hay un mate cocido en el camino. Entonces, yo pregunto cómo podemos estar en este país con miles de chicos por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo hemos caído en este país? Macri lo hizo, sí, Macri lo hizo. Pero nosotros tenemos que reconocer que hemos tenido responsabilidades. Hay que pelearse menos. Hay que trabajar juntos. Tenemos que ir todos juntos. Tenemos que estar todos juntos. Eso se vio a poco de andar el gobierno. A poco de andar el gobierno, la gente nos vino a ver a los dirigentes. No a los movimientos, no a las organizaciones, sino a los dirigentes individuales. Y nos decía, déjense de joder, no se peleen, únanse, vayan juntos. Y en La Pampa aprendimos la lección. En el 2015 tuvimos una elección interna entre peronistas para discutir todos los cargos. Y fue como son las elecciones peronistas, a muerte. Ustedes saben que acá no hay piedad. Y la gente nos dio los roles y los espacios. Pero en el 2017, en las legislativas, vimos que venían por nosotros y nos juntamos todos los peronistas y llevamos de candidato a un candidato que no era del espacio que había ganado, pero que era lo mejor que le podíamos ofrecer al pueblo de La Pampa. Y ganamos y recuperamos un diputado que habíamos perdido 4 años antes. Y en el 2019 nos juntamos todos los militantes del campo popular y nacional porque veíamos cómo se nos venían. Y ahí se juntó el Partido Justicialista, el Partido Humanista, Nuevo Encuentro, Unidad Ciudadana, Barrios de Pie, el Partido Comunista, el Frente Renovador, el Frente de Todos. Y teníamos una sola consigna, ganarle a Macri. Y le ganamos. Y tenemos un nuevo gobernador peronista y tenemos más diputados de los que teníamos. Pero claro, a nivel nacional era difícil. A nivel nacional era difícil. Había muchos compañeros cerca del calor oficial. Y yo le quiero pedir disculpas a algunos de mis compañeros gobernadores, porque saliendo de una reunión del CFI, yo dije que había peronistas que estaban más cerca de Macri que de Perón. Pero en algún caso no me equivoqué. Pero la gente nos empujó, la gente nos empujó, la gente nos fue llevando de a poco. Nos empezamos a juntar, empezamos a conversar. Y la pelea, lo que íbamos a Buenos Aires era siempre la misma. El límite es, y siempre había un límite, el límite es Massa. No, le decía yo, el límite es Macri. No, el límite Massa. Entonces después empezaba la de fondo. El límite es Cristina. Y yo les decía, yo les decía, el límite no es Cristina, el límite es Macri. Y miren que he tenido flores de quilombo con Cristina. Espero que cuentes que nunca te mandé a lavar los platos porque los periodistas de acá no me lo creen. Y la duda era que bueno, que estaba Cristina, pero decían que con Cristina sola no alcanzaba, pero que sin ella no ganábamos. Y había una discusión y había toda una pelea. Y un sábado a la mañana apareció un tuit y se resolvió el crucigrama. Se acabó, se proclamó la fórmula. Alberto Fernández, candidato a presidente de la Nación. Cristina Fernández, candidata a vicepresidenta de la Nación. Y ahí se consolidó un proyecto, ahí se consolidó un modelo, ahí apareció una perspectiva de futuro. Ahí fuimos todos los gobernadores, los intendentes, los dirigentes sindicales, políticos, los militantes del campo popular, fuimos detrás de ese proyecto. Queríamos cambiar esta Argentina, queremos una Argentina para todos. Queremos una Argentina donde se pueda comer. Y en ese proyecto avanzamos. Y ese proyecto tuvo el aval que todos ustedes, todo el país, le dio el 11 de agosto. Por eso la victoria del 11 de agosto. Pero claro, ahora Macri nos dice que el 11 no votamos. No votamos. No hubo elecciones. Miren, quédese tranquilo, presidente, que el 27 hay elecciones y vamos a volver a repetir el resultado. Lo malo Lo malo es que niegan que existen 4 millones más de pobres, que Macri ha creado 1 millón de pobres por año en la Argentina. Lo malo es que Macri niega de que hay gente que no come. Lo malo es que Macri niega que los chicos van a las escuelas a comer y no a estudiar. Lo malo es que Macri niega que no se llega a fin de mes. Eso es lo malo. Y ahora nos siguen mintiendo. Primero fueron las inversiones. Después los brotes verdes. Después la luz al final del túnel. Después vino a mitad del río. Después lo peor ya pasó. Y ahora es la segunda parte. Ahora en la segunda parte. Ahora va a ganar Boca, ahora va a ganar... Miren, compañero, Macri dijo la verdad 2 veces. Cuando dijo que iba a ser lo mismo, pero más rápido. O sea, que iba a ser más pobre, más desocupado, más hambre, pero más ligero. Y la segunda vez fue cuando nos mandó a dormir porque ya era tarde y al día siguiente reventó el mercado y descapitalizó a la mayoría de los trabajadores. Son las únicas 2 veces que Macri dijo la verdad. Pero bueno. Ahora, compañeros, yo les pido que le digan algunas cosas a Macri. La primera es que le digan que Alberto no va a bajar el dedito. Que se queden tranquilos. La segunda, que el 11 de agosto no nos fuimos a dormir cuando nos mandó. Que nos quedamos a ver el resultado para ver que habíamos ganado por mucho. Y la tercera, es que el 27 de la noche, el 28 a la madrugada, a las 3 de la mañana, no vamos a estar contando votos. Vamos a estar festejando. Al rato nos festejamos. Pero para eso necesitamos trabajar estos 10 días. Porque como nos enseñó Marín, acá en La Pampa, antes de comer la liebre hay que cazarla. Así que a cazar la liebre, muchachos, el 27, y después recién vamos a salir a festejar. Y en esa militancia los queremos a todos, unidos, no solo en la militancia, sino en la acción de gobierno. Hay que trabajar juntos. Si hay que tragarse sapos, a tragarse sapos, muchachos. hay que trelear la cosa, porque nosotros los dirigentes siempre caemos parados. Siempre tenemos un cargo, un amigo, una asesoría, un palenque donde rascarse. El problema es la gente, los millones de argentinos que pasan hambre. El problema son los que no comen. El problema son los que van a los comedores a comer, a los comedores a comer porque no pueden estar en la casa. Las familias que pasan frío en la calle. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es poner en marcha el país, encender la economía, como dice Alberto, pero darle de comer a todos los argentinos. Porque Macri habla de que acá fabricamos alimentos para 400 millones de habitantes, pero hay millones de chicos que se cagan de hambre en la Argentina. Así que hagamos el esfuerzo, militemos, trabajemos, llevemos a Alberto al sillón de Rivadavia, llevemos al peronismo al lugar donde siempre debió estar, que ese lugar es la casa de gobierno. Cristina, el Senado va sola, ya sabe, no te preocupes. Y aprendamos a hacer un gran esfuerzo. Y tomemos una lección, compañeros. Tomemos una lección. Como ha dicho Alberto varias veces, no es cierto que tropezamos dos veces con la misma piedra. Es ellos que se cruzan. Son los neoliberales que nos hacen siempre lo mismo. Y después nos echan la culpa que no pueden terminar el gobierno porque se van rompiendo todo como lo están rompiendo ahora. Por eso, a poner la cara, a golpear las manos, a tocar el timbre, pero no para timbrear, sino para hablar con el compañero, con el amigo, con el vecino, con el que piensa como nosotros y con el que piensa como no, y no piensa como nosotros. Porque este es un proyecto para todos, en el que no tiene que haber nadie afuera. Y mirándolos a los ojos, digámosle, compañeros, es con todos, es con vos. ¡Feliz Día de la Lealtad, compañero! ¡Gracias por venir! Así terminaba el primer orador ayer, que era el gobernador, el hombre de La Pampa, que está saliendo, que ya será reemplazado por otro gobernador peronista. Y como dijo Berna, haciendo alusión a Marín, aquel gobernador de los primeros tiempos, de la época de Menem y de la época anterior, de Alfonsín, Marín y todos los que lo siguieron lograron de una forma o de otra que el peronismo de La Pampa estuviese unido. Y ese ejemplo ha significado que cuando termine el próximo gobernador, el que ya fue electo, hará 40 años de gobierno peronista ininterrumpido en la provincia de Evo Perón. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 49 minutos, 13 grados la temperatura, la sensación térmica, la temperatura también, porque no hay vientos de superficie. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Esteban Echeverría, La Matanza y Quilmes, los tres distritos más afectados por inundaciones. En Esteban Echeverría y en La Matanza, los municipios actuaron de inmediato. En Quilmes, le dijeron a la gente que tenía que buscar las cosas en el municipio. Gobierna Cambiemos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. La gobernación, entretenida en otras cosas, tarda con su ayuda a los inundados. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 51 minutos después de las 7 de la mañana, Diego. La señora Alba Solís en el recuerdo. Se llamaba Ángela Arminia Lamberti y como seudónimo adoptó Alba Solís. Nació el 18 de octubre de 1927 en el barrio de Floresta, hija de inmigrantes que desde chica amó el tango y falleció el 3 de febrero de 2016. Comenzó en 1945 cuando se presentó en un concurso buscando la voz del tango, que se hizo en Radio Splendid y salió segunda. Inmediatamente le hicieron un contrato por 4 años para que fuera parte del elenco de la emisora y en poco tiempo se convirtió en figura. Sus próximos pasos fueron en la revista Porteña, donde mostró su talento en todos los teatros de la ciudad. Fue parte del elenco de Blum, la exitosa obra de Enrique Santos Discépolo, con quien forjó una gran amistad y compartió el escenario con artistas de la talla de Mariano More, Juan D'Arienzo y Francisco Canaro. Tan fuerte fue el vínculo con Discépolo que meses antes de su muerte fue ella quien estrenó Discépolín, el tango que compusieron Aníbal Troilo y Homero Manzi, que falleció antes que Enrique Santos Discépolo, los dos tenían cáncer. Dejó su huella también en dos grandes templos del tango, como fueron Caño 14 y el Viejo Almacén. En el primero, en Caño 14, estuvo en las 3 sedes, Uruguay, después en Talcahuano al 900 y en la última, época en Recoleta. Y los dueños fundadores de Caño 14 fueron Rinaldo Martino, aquel crack de San Lorenzo de Almagro, Atilio Stamponi y Vicente Fiasque. En 1973 fue la vocalista de la orquesta de Franchini Pontier y actuaron en el Japón, que fue un eslabón importantísimo de la cultura nacional, y en los 80 recorrió el mundo de la mano de Tango Argentino, espectáculo en el que llegó para reemplazar a María Graña. Fue un éxito en Francia, Estados Unidos, Italia y Canadá, y también actuó en cine. Participó en 7 películas, entre ellas Carne, la película de Armando Bó, Isabel Sarli y Maleficio. Como suele suceder en estos días, a través de las redes sociales se supo que el cuerpo de Alba Solís estaba abandonado en la morgue judicial. Tomó notoriedad y artistas como Carmen Barbieri y la periodista Marcela Tauro y Luis Bremer utilizaron sus cuentas de Twitter para difundir la historia. Enterado de esto, Huguito del Carril, el hijo de Hugo del Carril, que es el representante como secretario nacional adjunto de la Unión Argentina de Variedades, se preocupó al enterarse que nadie retiraba el cuerpo y decidió comenzar con los trámites judiciales correspondientes para obtener la tenencia. Se la dieron y Huguito se preocupó porque recibiera sepultura en el cementerio de la Chacarita, en el Panteón de los Artistas de Variedades. Nuestro emocionado recuerdo a la querida Alba Solís y las gracias a Huguito por su hombría de bien, como corresponde a un hijo de Hugo del Carril, no podía ser de otra manera. La escuchamos Alba Solís para recordarla como ella se merece, en sus mejores tiempos, cuando nos cantaba en un tango que la pinta de cuerpo entero, muriéndome de amor. Ella que murió sin tener nadie de familia y con amigas muy viejas que no tenían poder económico como para poder ocuparse de que su cuerpo fuera enterrado. Tu boca puede más que mi cordura y me tortura, la tentación. Con solo imaginar que tú me besas, ardo en intensa fiebre de amor. Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una lancha de pasión. Y una ansia que no deja pensar nada, una ansia atormentada me arrastra en su turbio. Hay algo siento en ti que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de loco la furia loca enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme, negándome a esta ciega tentación, mas tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte, muriéndome de amor. Me asusta esta ansiedad con que yo espero cada momento de nuestro amor. Me aturde este aferrado sentimiento en que me enciendo sin salvación. Que embrujo del amor caldeó mi sangre, que fiebre que enardece el corazón. Y anima en mi flaqueza irresponsable el ansia irremediable que puede más que yo. Hay algo siempre en ti que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de loco la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme, negándome a esta ciega tentación, mas tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte, muriéndome de amor. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En el centenario de Eva Perón, noticias de las 8. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En este ministro de Energía, Juan José Aranguren, en una demostración palpable que nunca creyó en el gobierno de Macri, con todo su dinero en el exterior, al igual que el presidente, que en la mayoría del gabinete, ahora dice que con la situación que se vive tiene que traer los dólares de afuera. Por lo menos la crisis de Macri logra un milagro, que Aranguren repatrie el dinero que evadió en su momento. El exministro de Energía volvió sobre la polémica que se generó cuando era funcionario porque tenía sus ahorros en el exterior y reconoció: estoy trayendo mis dólares en este momento, que tendría que ser al revés para continuar viviendo. Es decir, que su concepto de la vida es seguir sacando la plata fuera del país. Como ministro, tiene que tenerlos en la Argentina. Pero ¿para qué va a hacer eso si total ya no es ministro? Y cuando lo fue, el mismísimo presidente de la República tenía su plata en una cuenta offshore denunciada por los Paraná Papers. El escándalo de la seocracia en la Argentina no tiene límites. Es la hora 8 en el territorio nacional. Hay movimientos en la Unión Cívica Radical para terminar con Cambiemos después del 27. Sectores vinculados al alfonsinismo están presionando para romper directamente el frente. De no lograrlo, ellos están dispuestos a colaborar con el gobierno de Fernández y harían públicamente un documento denunciando a la conducción del partido. El nivel de actividad textil cayó más de un 30% en el gobierno de Macri. El sector es uno de los más castigados de la industria argentina. Esas fueron las conclusiones del presidente de la Fundación Proteger, Jean Kim, durante su discurso de apertura de la 15ª Convención Protextil. El dirigente agregó que el 50% de la capacidad instalada se encuentra en la actualidad por debajo de su trabajo y están debajo de la mitad de la producción, y alertó que el sector atraviesa la peor crisis en lo que va del siglo. En el mientras tanto, confirmó que se perdieron 30.000 puestos de trabajadores textiles. La Asociación Obrera Textil, mientras tanto, guarda un increíble mutismo con la situación de la República. 8 de la mañana, 2 minutos, 13 grados la temperatura. La página deportiva. La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el año próximo la final de la Copa Sudamericana, que va a desarrollarse en 2020, más precisamente el 7 de noviembre, se va a disputar en el estadio de, más conocido, el viejo conocido como Chateau Carreras, hoy Mario Alberto Kempes, reiteramos, el próximo 7 de noviembre de 2020. En tanto, la final de la Copa Libertadores del año próximo se va a jugar el 21 de noviembre del 2020 en el estadio Maracaná, la que fuera sede del Mundial 2014 y de la Copa América de este año. En lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer se disputaron tres partidos del Super 20 con victoria de Boca frente a Weber Bahía por 74-54. También ganó Comunicaciones por un simple a Regatas Corrientes 90-89. En tanto, Libertad de Sunchales, que sigue sin encontrar el rumbo en este certamen, perdió de local ante Quinza de Santiago del Estero por 95-74. En el día de hoy se va a presentar San Lorenzo, que visita en Mar del Plata a Peñarol desde la hora 21. Lo hará en el Polideportivo Islas Malvinas. En tanto, también van a jugar desde las 21:30 en Junín, Argentino, frente a Ferrocarril Oeste, mientras que van a jugar también Platense como local recibiendo a Hispanoamericano desde las 21:30, y este partido televisado por TIC Sport Play. En tanto, en boxeo, el invicto bonaerense Federico Pedraza y el cordobés Julián Chispita Aristulé se van a enfrentar esta noche por el título Fedebol Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, que se halla vacante. Recordamos que este título está reservado solo para púgiles de países bolivarianos, donde no se encuentra Argentina, por eso es extraño que se dispute esta pelea. El combate es el central de una velada que se va a llevar a cabo en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutralco, en Neuquén. Se va a televisar desde las 23 en directo por TIC Sport. En el Chaco carnearon una vaca campeona que costaba 500.000 pesos. De acuerdo a lo trascendido en General San Martín, departamento del Chaco, el productor de cabañero Claudio Farana dice que le carnearon una vaca que estaba por parir, que fue campeona de la exposición rural del Chaco. Se trata, según explicó, de una campeona de su raza. Lo cierto es que este animal fue carneado por gente que tenía hambre y era una Brabus valuada en 500.000 pesos que había salido campeona el año pasado en la exposición rural de Resistencia. Hasta el momento, en los campos del Chaco se han carneado varios animales por gente al que el productor rural llama delincuentes, pero que de acuerdo a los chequeos periodísticos de la zona es gente que tiene hambre. De el imponente animal solo quedaron las patas, el cuero y la cabeza. también yacía en el piso su ternero muerto, aún con el cordón umbilical. Tenía mucho valor, dijo el cabañero, y más que eso, me duele porque es el trabajo de muchos años para llegar a un animal a estas características. Según la Federación Chaqueña y la Sociedad Rural, en lo que va del año hubo más de 60 casos en 200 kilómetros a la redonda donde carnearon animales. 8 de la mañana, 6 minutos. El mutismo del secretario Benítez de la Asociación Obrera Textil es criticado por trabajadores de base que esperan que explique algo porque se pierden todos los días puestos de trabajo. Hice un comunicado de trabajadores y obreros textiles que se encuentran preocupados por el informe dado por los empresarios que hablan de que van a seguir cerrando empresas. 13 grados la temperatura en la ciudad. Es la hora 8:06 minutos desde Buenos Aires para el mundo. Adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Melo. Bueno, está la gente en Barcelona que marchó de las distintas provincias catalanas, todo un tema. Tenemos el Brexit y el primer ministro inglés que dijo que había arreglado con la Unión Europea, pero lo que no arregló es el voto de mañana en el Parlamento, donde los laboristas se le van a votar en contra. Y las declaraciones hechas justamente por los piratas acerca de que están prontos a negociar con Fernández sobre el tema de Malvinas. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, es una semana bastante especial, ¿no? Porque arrancó el lunes con una invasión de Turquía al norte de Siria, que en las últimas horas ha habido también últimas novedades, porque ha llegado, o sea, un acuerdo de un alto el fuego arreglado entre comillas entre Estados Unidos y Turquía. Lo que no se dice en el medio de esa declaración es de que el ejército de Siria ha ingresado a la zona kurda, permitida por los mismos kurdos, al verse ante el abandono total que hizo Estados Unidos de la zona, los dejó solos, a pesar de haber sido aliados de ellos durante todos estos años de la guerra, de la invasión a Siria. Y además, otro detalle, hoy Israel también pide desesperadamente que Estados Unidos no se retire totalmente de Siria, porque hay una base militar norteamericana que para ellos es clave que no la abandonen, porque si no toda esa zona será ocupada por Irán, según dice el gobierno israelí. Así que lo que vemos es un cambio sustancial de la situación, y además con un ingrediente, también pongo entre comillas. Numerosos prisioneros que tenían los kurdos del autodenominado Estado Islámico, ISIS, esa banda terrorista, han empezado a huir de las cárceles donde estaban, y ya algunos han ingresado a Irak. O sea que el panorama del Medio Oriente vuelve a estar en una situación de gravísima crisis y de reimplantación de conflicto que ya creíamos que estaba a punto de ser solucionado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, la base norteamericana en Turquía es una especie de vigía con Rusia. Sí, sí, además que es la base está también en la zona sur de Turquía, cercana a la frontera con Siria, cercana a la frontera, está donde se ha iniciado el ataque turco a Siria, digamos a los kurdos sirios, y el gran detalle es que esa base alberga nada más y nada menos que 50 bombas nucleares, ¿no? Es un detalle no menor para tener en cuenta. No, por eso Israel tiene miedo que eso lo tome otra gente, si ellos se van, y que, bueno, que pase lo que Israel nunca imagina que pueda pasar, pero que ahora tengan justamente ese material a disposición, ¿no? Exactamente. Bueno, lo otro que te planteé es este tema de los catalanes, que son productores, evidentemente, de riqueza en España, pero me parece que cada vez que plantean el tema de la independencia, hay situaciones muy muy puntuales. Fíjate que además a Puyanés, que está exiliado, la justicia de Bruselas lo declaró en libertad, por lo tanto va a ser el pedido de extradición de España sobre el líder de la independencia de la vez pasada, va a traer más polémica todavía, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que las sanciones que aplicó el gobierno español ha sido realmente de un fuerte, estado extremista. Muy sobre fuerte, los 13 años, ¿no? 13 años de prisión, y además el accionar de las fuerzas de seguridad en estos días ha sido bastante, bastante duro, cuando en realidad el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad en la calle y no debe por qué decir de que se les escapó de las manos. Bueno, el problema es que grupos minúsculos primero empezaron con las luchas estas con bastante salvajes y ahora se incrementó mucho más ante las acciones propias del Estado español. Y un detalle también que hay que tener en cuenta, ¿no? Para la prensa occidental está muy bien que las supuestas manifestaciones violentas en Hong Kong, pidiendo más autonomía o prácticamente separación de China, está correcto. Y en Barcelona o en Cataluña, los catalanes pidiendo lo mismo que piden los hongkoneses, está mal. La verdad que es interesante la vara que usan para medir conflictos prácticamente iguales, ¿no? Bueno, pero en un lugar quedó la semilla inglesa y en otro lugar quedó la semilla catalana. Son dos semillas distintas. Sí, claro, pero germinan según el jardinero. Exactamente, ahí me gustó más, exactamente. Bueno, decime, ¿y qué va a pasar con el Brexit? Porque mañana votan los diputados laboristas y dicen que la rechazan. Sí, el tema es que el tema que tiene Johnson en este momento es el solucionar el voto de los irlandeses del norte, ¿no? Le faltan como 100 votos, ¿no? Sí, sí, son los unionistas, son los que podrían definir un poco la... Le llaman unionistas a los irlandeses del norte. Sí. Y bueno, y ellos pueden definir esto, pero ya han dicho que no quieren saber nada con el acuerdo firmado ahora. Fíjate que el acuerdo tiene el visto bueno, muy interesante, del sector financiero, porque no bien se declaró por ambas partes, por la Unión Europea y por Johnson, que se había llegado a un acuerdo muy bueno para ambas partes, la libra esterlina aumentó en valor sobre el dólar y sobre el euro. O sea, ese es un guiño, como dicen acá, de los mercados, ¿no es cierto? Y eso es una clara demostración de que están de acuerdo con estos acuerdos que se han llegado. Vamos a ver si ahora el mercado también no le hace torcer el brazo a los laboristas y a los unionistas, porque muchas veces los principistas que hacen una cosa, pero después el mercado les dice, usted tienen que hacer esto porque para eso somos los que ponemos plata para las campañas, y ahí se cambia un voto sobre la hora, ¿no? Bueno, vos sabés que en Londres ya lo dan como presidente a Fernández y dicen que ellos no tienen ningún problema que la diplomacia inglesa hable con la diplomacia argentina sobre Malvinas para seguir manteniendo conversaciones y relaciones, habida cuenta que Macri le cedió todo lo que pidieron, ¿no? Sí, y bueno, los ingleses son siempre han actuado de esa forma, ¿no? A rey muerto, rey puesto, ¿no? Sí. Y en este caso... Es lógico que actúe de esa manera. Ahora, interesante también que los equipos de Fernández hablan de la revisión de los acuerdos 1 y 2 de Madrid, que se firmó en la época de Menem con Cavallo, y que fue prácticamente lo que a muchos con muy buena criterio lo llaman el Versalles argentino, ¿no? El Versalles de la Primera Guerra Mundial. Vos sabés que, claro, cuando vos firmás ese acuerdo, que lo firmó como canciller Domingo Felipe Cavallo, cuando Cavallo firmó eso, en la época del presidente de Menem, estaba haciendo una verdadera claudicación, es decir, estaba pagando la guerra. Sí, sí, exactamente, exactamente. No fue eso, ¿no? No fue otra cosa, fue eso, pedir permiso hasta para sobrevolar sobre las islas. A propósito, te quiero invitar mañana. Yo sé que hay buenos vuelos de Córdoba a la ciudad de Buenos Aires, para que no te pierdas la fiesta de la despedida de Macri. Ah, termina el Macri Tour. ¿Vas a venir mañana? Mirá, es muy interesante porque quieren juntar 1 millón. Si vamos los dos, le va a faltar menos. muy buena propuesta la suya. Pero yo iría jubiloso porque es la despedida de Mauricio. Sí, lamentablemente lo tomamos en forma risueña esto, pero realmente el dolor que está generando estas administraciones. Que lo presentamos así porque se ha transformado en un comentarista. Él habla como si las cosas no las hubiera hecho él, como si pasaran porque hay que corregirlas, pero él no es. Sí. Realmente es algo inédito en la política argentina, en la forma en que se están manejando la actual administración. Sinceramente, luego los extraños personajes están demostrando realmente la hilacha que corresponde. Me refiero a la Carrió, me refiero a muchos otros ministros. Las barbaridades que hay que escuchar, ¿no? Vos fíjate, dice, aunque no ganemos, vamos a decir que ganamos. Sí. No, realmente hemos pasado a una situación. Ahora, con todo el respeto y el afecto por los cordobeses, vos sabés que alguna vez la llamaron la heroica, después la llamaron la arrepentida. ¿Cómo la vamos a llamar el 28? ¿Vos tenés idea cómo va a terminar eso? Mire, según las encuestas que se manejan acá, se va a repetir lo acontecido en las PASO, nada más que con un poco menor el margen, va a aumentar la tendencia del voto pro la alianza del PJ y disminuir la de Cambiemos, pero prácticamente ya también acá está todo el mundo ya decidido cómo, así que cómo se lo conocerá Córdoba a partir del domingo 27, la verdad, no sabría qué nombre habría que ponerle. Bueno, entonces, mira, no vengas mañana, quedate allá a trabajar para convencer a alguno más, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hablamos el viernes que viene, ya en víspera de la despedida de Macri, ya con la fiesta hecha mañana, ya hablamos en víspera del urnazo, el viernes que viene, ¿sí? Cómo no, mi. Te mando un cariño. Igualmente, gracias, hasta luego. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Rensis. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Bueno, la preocupación de TN en mostrar los aviones que se usaron y fueron alquilados, que según dicen ellos cuestan $6,000, aviones que usaron los gobernadores. Bueno, se pagan con los fondos de campaña. Ahora, el avión de Macri se paga con la plata de todos los argentinos. Eso parece que no le preocupa al Grupo Clarín porque lo da como una cosa normal. Y a propósito, en Morón la encontraron a la responsable de la Inspección General usando una camioneta de Inspección General repartiendo boletas de Cambiemos. Así que los muchachos de TN la pueden hacer completa, hagan todo el informe. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Mira, Héctor, no te vamos a dar nada hasta que cambie el gobierno, eso es lo que le han dicho a la CUNSA, y la CUNSA dice, lo que pasa es que no tienen fe en el futuro. No tienen fe en el presente, porque se han llevado 30,000 millones los amigos del gobierno. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, primero, vuelvo a insistir en una idea que creo que te comenté el otro día. Creo que estamos frente a una de las transiciones de gobierno más ordenadas que hay en la historia argentina. A diferencia de lo que la gente cree acá, el Fondo Monetario está dirigiendo una agenda puntual, pero puntual, detallada, de cómo tiene que hacerse para que la herencia Macri, es decir, todo el ajuste de sobreendeudamiento que llevó a la crisis del 2018 hasta la fecha, se haga de la forma pautada que el Fondo Monetario baja, ¿no? Esto lo estamos viendo, sinceramente, desde el punto de vista político sería escandaloso, pero desde el punto de vista práctico, por desgracia, es lo que tenemos. Anteayer se dieron a conocer las cifras de inflación. 6% de inflación, 5.9, 6% de inflación del mes de septiembre. Pregunta, ¿quién recupera el salario real que se está perdiendo escandalosamente días antes de las elecciones? Esto se está haciendo con la mayor impunidad posible que hay, porque la permanencia del gobierno Macri para mí tiene, entre otras razones, no solamente es administrar hasta último momento el sobreendeudamiento público, es decir, empeorar todo lo posible el condicionamiento financiero que recibe el próximo gobierno, sino a la vez hacer el trabajo sucio de bajar los sueldos, las jubilaciones. ¿Cuál es el instrumento para bajar los sueldos, las jubilaciones, los planes sociales, para licuar los ingresos de los argentinos? La inflación. 6% en septiembre, después de un 4% en agosto. Hablando de cifras récord, yo veo ahí un discurso que parece, yo uso la palabra surrealista, pero ya esto es insultante porque pareciera ser dirigido a retrasados mentales. El presidente Macri en forma así coloquial diciendo, bueno, el país hace 60 años que tiene inflación, nosotros vamos a tratar de que desaparezca. Señor, usted recibió una inflación del 25% y la llevó al 55%, la duplicó. Tuvo 4 años de gobierno para eso y está ahora todavía teniendo la cara lo suficientemente dura como para querer vender una expectativa. Es una cosa que yo no llego a entender. Por eso decía hoy temprano que para un psicólogo, ¿no? Sí, sí, no. Pero ahora analicemos los hechos como se están dando. Está, creo que hoy cerraba el coloquio de idea en Mar del Plata, la gran asamblea empresaria donde va todo el mundo. Bueno, hoy va a ser un mensaje, una videoconferencia, va a ser Macri desde Corrientes para hablar la idea. Sí, aunque sinceramente desde el punto de vista de lo que pueda decir el presidente Macri será lo menos importante que hay en esta altura, pero importante porque ayer leía recensiones de todo lo que se habla, un palabrerío infernal donde no se dice absolutamente nada. Pero vos fijate algunas de las ideas eje que se están tirando, ¿no? Tanto en el sector, llamémosle empresario, como en el sector político vinculado. La idea de que tienen que establecerse políticas de Estado, le hace políticas que se continúen a través de gobiernos de distintos signos, ¿verdad? Esto es lo que se pide siempre acá y en otros países, ¿no, señores? Que los gobiernos cambien, pero que las políticas sigan. Bueno, eso nunca es así en la Argentina, y además con todo descaro o con toda justificación, llegado el caso, los gobiernos lo están haciendo. Caso Malvinas, sí, todo el mundo política de Estado. La única política de Estado que hay, recién vos lo estabas hablando con Carlos, ¿no?, con Pereira Mele, la única política de Estado que yo conozco desde el año 1982 hasta la fecha es la que dictó el Foreign Office. Señores, acá inventamos la teoría del paraguas. Ustedes quédense reclamando la soberanía, que nosotros mientras tenemos carta libre para hacer las concesiones pesqueras, petroleras, mineras que queremos en las Malvinas, y ustedes, como ahora, no tienen gobiernos lo suficientemente serviles como para que nos abaraten el costo de mantenimiento de las islas. Nosotros necesitamos vuelos directos a las islas, para así no tenemos que gastar tanta plata en aviones, necesitamos colaboración, vinculación para abaratar, etcétera, etcétera. No es tanto mi tema, no me quiero ir, pero esto es la paradoja. Se habla en el coloquio de ideas de políticas de Estado. Sí, bienvenido, eso para el discurso suena bien. Pero ¿para qué son esas políticas de Estado? No, las políticas de Estado son para lograr, ojo, te repito textualmente, ¿no?, competitividad y productividad. Perfecto, hasta ahí seguimos bien. Bueno, ¿quién se va a negar a que haya competitividad? Todo es lo mismo que hablar de los derechos humanos. ¿Quién te va a decir que no? ¿Y cómo? Bueno, a través de un acuerdo de precios y salarios entre gobierno, empresas y sindicatos. Bueno, a ver, ahí entramos un tema más concreto. Después de 4 años que el gobierno y todo el establishment político, empezando por el empresariado, pateó para no hacer acuerdos económicos y sociales, ahora en las postrimerías el gobierno se habla de eso. Sí. Además se ha transformado en un comentarista. Mira, yo creo que el lunes vamos a tener más materia para opinar porque ya efectivamente vamos a saber qué ha pasado. Fíjate que hay un escape en el dólar, ¿en el paralelo, en el dólar blue o el dólar negro, como quieran llamarlo, de 7, 8 pesos, que es mucho, ¿no? Es el paraíso de la especulación, claro, cambiaria, claro. Que crearon un tipo de cambio múltiple. Vos, claro, podés decir, están comprando aquellos que pueden dólar oficial y los están vendiendo al mercado paralelo. Exacto, compran dólar oficial a 60 pesos y lo venden en el mercado paralelo a 64. Sí, descarado, y está ocurriendo bajo las narices de todo y el ayer mundo. Ayer perdimos otros 120 millones de dólares de la reserva. La seguimos el lunes. Ok, buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Después de Berna habló Cristina Fernández y después habló el candidato a presidente, que ya lo escucharon de entrada. Vamos a escuchar lo que decía la candidata a vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Gracias a todos y a todas en esta tarde maravillosa. Una aclaración. Una sola aclaración, acá, primero miren que Poncho Pampiano me lo regaló el gobernador, es de una artesana pampiana, Elvira se llama, y la verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos. Ni él ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente, pero las mujeres peronistas somos fuertes. Y a nosotros, después de Evita, ningún machirulo con nosotras. Así que, nada, muy contenta de estar acá. Lo escuchaba recién a Carlos, que se preguntaba, ¿quieren que vaya para allá? ¿Un poquito para allá? ¿Vamos para acá? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien? Hola Daniel, hola José Luis, hola a todos y todas. La verdad que gracias, muchas gracias. Recién cuando lo escuchaba a Carlos preguntarse qué pasó en la Argentina con esto del neoliberalismo, hoy cuando me levanté por la mañana, a mí me gusta mucho cuando voy al país profundo tomar los diarios del lugar, leerlos. Y hoy temprano, por la mañana, tomé el diario La Arena, de acá, más de 80 años. Y con todos, dijo Carlos, y con todos es esto. Y la verdad, que una editorial importante, en la línea de lo que decía recién Carlos, el neoliberalismo nunca más, compatriotas, en nuestro país. La verdad que esta es la tercera experiencia neoliberal que sufre el pueblo argentino. La primera, allá muy lejos, con el golpe del 24 de marzo de 1976, cuando se instala en el país por primera vez un proyecto neoliberal. liberal recién alumbraba en el mundo la transformación de un capitalismo que de producción e industrial se iba a transformar en un capitalismo de expoliación financiero, donde ya no era importante el trabajo ni la producción. Después vino la segunda experiencia, la de la década de los 90, en donde también debemos reconocerlo. Los partidos populares y democráticos fueron también cooptados por esto. Y ahora esta última y tercera experiencia neoliberal que vino, debemos decirlo y reconocerlo, con una novedad. Por primera vez, la Argentina parece atendida por sus propios dueños. Y creo que todos los argentinos, todas las argentinas, debemos replantearnos y plantearnos por qué nos suceden estas cosas, pero más aún porque hoy este es un espacio de lo que podríamos denominar el campo nacional, popular y democrático. Somos los hombres y mujeres del campo nacional, popular y democrático, donde el peronismo es el eje, pero no es lo único. Plantearnos qué es, en qué nos equivocamos para que esto pudiera suceder una vez más en la Argentina. Y sinceramente, creo que muchas veces trabajan internamente para dividirnos y para enfrentarnos, para hacerle creer a compañeros y a compañeras que es posible el destino individual por fuera del conjunto. Y la verdad que ha sucedido nos debe hacer comprender de una buena vez y para siempre que la unidad no es una declaración también, claro que sí, la generosidad, algo tan devaluado en la política argentina, la generosidad que debemos tener los dirigentes frente a, como lo dije en Rosario y hoy lo repite Carlos aquí, los dirigentes políticos, cualquiera sea su partido, de derecha a derecha, de izquierda, del centro, de abajo, de arriba, siempre tienen un trabajo o un lugar donde comer y donde vivir. Sin embargo, son los hombres y las mujeres de a pie los que sufren estas políticas de devastación. Miren, cuando uno escuchaba la televisión o leía los diarios, escuchaba la radio, parecía que venían a quedarse por 100 años, parecían eternos. Sin embargo, pudimos de a poco ir reconstruyendo la unidad del campo popular con inmenso trabajo y gran sacrificio, porque en estas luchas se entregan muchas cosas, demasiadas tal vez. Pero quiero decirles que cada vez que me atacaban, cada vez que parecía que iban a terminar con nosotros. Yo tenía el amor de ustedes y la memoria de él, de mi compañero. Recuerdo como hoy, un 28 de diciembre del 2017, en una plaza de Avellaneda, le dije a los amigos, a los vecinos, a los compañeros que se habían acercado ese día a un gran acto en una plaza, que me comprometía a hacer lo que tenía que hacer para que el 10 de diciembre del 2019 hubiera otro argentino sentado en la Casa Rosada. Y creo también que esta unidad que hemos logrado no nos tiene que hacer creer que todo está ganado, al contrario. Tenemos que tener la claridad de saber que esta es una tarea dura la que va a venir. Han devastado el país, lo han vuelto a endeudar, han vuelto a empobrecer a los argentinos. Hemos retrocedido en apenas 4 años y se ha caído, miren, yo podría hacer leña del árbol caído, pero la verdad que a esta altura, mis queridos compatriotas, ya no vale la pena. Creo que todos los argentinos se han dado cuenta de lo que está pasando. No perdamos el tiempo y tengamos la serenidad y sobre todo el amor que va a exigir la reconstrucción de lo que se ha destruido. Yo confío, sí claro, creo que vamos a tener que saber ¿en qué se fue la plata de endeudamiento que se ha tomado en estos años? Sí, claro. No sería justo si no. Y la verdad que uno escucha decir cosas, pero no vale la pena venir a hablar de mentiras o de psicopatiadas. Por momentos parecen acciones de psicópatas. Imputar a los demás las cosas que han hecho ellos. Pero no importa. Nosotros que tenemos una larga tradición de construcción, una larga tradición de gestión, de estar al frente de las cosas, porque también bueno es decirlo, hablan de 80 años, bueno, quiero notificarlos a los que hablan de 80 años que los únicos periodos de desendeudamiento del país han sido de los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Pero bueno, Alberto lo dijo muy bien el otro día en el debate, muy claramente. Por eso... Quiero, para finalizar, porque quiero que hables y les cuentes todo, quiero agradecerles a todos ustedes, quiero agradecerles

Mauricio Macri, hoy en Corrientes, mañana en la 9 de julio, van a tener un día de sol. Así que todos aquellos que estén de acuerdo en apoyar el Sí Se Puede, mañana tienen una cita de honor en la 9 de julio. Les recuerdo que sí se puede hacer más pobres, les recuerdo que sí se puede crear más quiebra en las empresas, les recuerdo que sí se puede estar peor y les recuerdo que sí se puede seguir destruyendo la Argentina. Si usted está de acuerdo con esto, vaya al Sí Se Puede y no se olvide que va a votar a Pichetto. Le digo esto porque ese 30% residual antiperonista tiene que digerirse a Miguel Ángel Pichetto. Mañana, Día Nacional de la Despedida del Presidente de la Nación. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Diego. Bueno, la desocupación en Buenos Aires ya llegó al 10.7, en donde tenemos el distrito más rico del país que gobierna Rodríguez Larreta, y de acuerdo al Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo, ya alcanzó el 10.7, o sea, en la capital, 185.000 desocupados, bueno, han quedado en los últimos tres meses. Fíjate que están haciendo un esfuerzo tremendo para comprar votos y voluntades, no les alcanza, estaban en el 47%, las últimas encuestas lo están dando entre el 45% y el 46%, y los más optimistas en el 48%, es decir, que va a haber segunda vuelta en la ciudad. Y sí, además en la ciudad hay 70.800 jóvenes entre chicas y chicos buscando trabajo, 18.400 más que en los últimos cuatro años. Yo le digo a los fiscales de frente de todos en la ciudad que controlen muy bien, porque tres puntos con un software se pueden cargar. Es un millón de votos, muchos votos, no creo que puedan meter eso. Lo pueden cargar o por lo menos dar la sensación de que la tendencia indica que gana en primera vuelta, ¿no? Sí, pero hacer fraudes de un millón de votos o más es muy difícil. Yo no creo que se animen, no creo que tengan el valor. Yo digo que hay que estar atentos. No, por supuesto, porque lo pueden hacer. No, porque además se hace electrónicamente. Mira, fíjate, te doy un dato. En Neuquén se votó con boleta única, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que la boleta única es incontrolable? Porque vos vas, haces una cruz por quien votaste y no tenés ningún recibo de eso que hiciste. No tenés una constancia técnica de que vos votaste eso y se hace el control. O sea, la boleta única significa que cargan en un software lo que pusiste a González se lo damos a Fernández, lo que está de García se lo damos a Fernández y termina ganando Fernández, ¿me explico? Sí. No, o sea que es muy complicado todo esto porque se maneja desde la cibernética, ya no de la voluntad popular. Sí, lo que pasa es que este sistema es para mandar los cómputos finales, ¿no es cierto? Ponemos la boleta en la urna, hacen los cómputos finales, lo que hay que controlar los jefes de mesa. Los telegramas que van a salir. Los que van a salir y sacarle foto con los celulares y mandarlos a su búnker. A su lugar, la fotocopia del acta. O sea, la copia con el celular del acta del escrutinio del cierre de mesa. Exacto. Entonces, esa es la original, la que yo mandé por mi teléfono, vía WhatsApp o vía email, y tenés todas las actas. Bueno, veremos, pero de cualquier manera tenemos la obligación de alertar, ¿no? No, por supuesto. Y controlar. ¿Qué otra cosa? Y bueno, lo que nos quedó en el final... Bueno, espérate, primero le voy a preguntar la fecha de fútbol que Macri hizo cambiar para que la gente vaya al acto. Te aclaro, Enrique, hay problema con la barra de Boca. Sí. Ha descubierto la policía que tienen preparado algún problema para el partido con River. ¿Pero sabés de dónde viene eso? ¿De dónde? Que tenían un compromiso con Angelici para ir al acto de Macri que parece que no van a respetar. Ajá. Lo que pasa es que hay que estar muy atentos, Miguel, si el resultado no le es favorable a Boca, porque hay quienes especulan que si el resultado no le es favorable estamos a Boca, hablando del martes, ¿no? Claro, el partido no va a terminar. ¿Qué pasa si pierde hoy? Y va a estar muy complicado. O sea, se va a complicar la presión. Se le va a complicar al Faro el tema. Va a tener que ganar, claro. Sí o sí. el martes. Bueno, hoy juegan entonces los partidos adelantados, ¿cuáles son? A las 19 juegan Arsenal en Sarandí, recibe a River, arbitraje de Facundo Tello Figueroa, 21-10 en la Bombonera, Boca Racing, Fernando Echenique. Ahora, lo de Alfaro. El equipo de Boca me gusta, la formación. Sí, es un buen equipo. Es un lo buen de equipo. Alfaro es complicado porque ha hecho una muy buena campaña. En resultados, y perdiendo dos partidos con River, le se puede costar el puesto. Sí, sí, sí, se va. No va a ser más el técnico. Además, a fin de año hay cambio de autoridades en Boca. Es que pierde Boca la opción en la Libertadores y pierde a Chelis en la selección. Claro, exactamente. Esta así es la historia. Realidad. Sobre todo por la cantidad de jugadores que ha incorporado el equipo, ¿no? Bueno, y después juegan San Lorenzo con Huracán el sábado. A ver, mañana juegan. Domingo. Mañana juegan 13:15 Banfield Atlético Tucumán. Pablo Chavarría, 15:30 Independiente Argentino Junior, Nicolás Las Molina, 17:45 Patronato Newell's Old Boys de Rosario, Fernando Rapalini, a las 20 Talleres Lanús en Córdoba, Mauro Viliano. El domingo a las 11, Aldo Civi en Mar del Plata, Defensa y Justicia, Hernán Mastrangelo, 13:15 Gimnasia y Grima La Plata, Unión de Santa Fe, Andrés Merlos, 15:30 Huracán San Lorenzo, Fernando Espinosa, 17:45 Rosario Central Vélez, Ariel Penel. La fecha se completa el lunes a las 19 en Santiago del Estero, Central Córdoba, este Central Córdoba tan sorprendente en Santiago del Estero ante Estudiantes de La Plata, Darío Herrera, 21:30 en Santa Fe, Colón, Godoy Cruz de Mendoza, Lucas Comesaña. Bueno, sí, Diego. Bueno, en 2013 fallecía Isabel Salomón, hace 6 años, la actriz y vedette. Hoy cumple años, 42 años, Emanuel Ortega, el cantante, hijo de Palito Ortega, que nació en 1977. Cumple 54 años Andrea del Boca, que nació en 1965. En 1892 se inauguraba la primera línea de telefonía internacional establecida en el mundo. Se podía hablar por teléfono entre Nueva York y Chicago. En 1929 nacía David Cojón, director argentino de cine que dirigió, entre otras, Breve Cielo y El Agujero en la Pared, que falleció en el 2004. Se crea el Observatorio Astronómico de La Plata en nuestro país en un día como hoy de 1882. En 1835 nacía Manuel Quintana, que falleció en 1906, abogado, político, presidente, senador, diputado, pro inglés, pro británico, que en su momento, como era miembro del banco, era el síndico del Banco de Rosario que tenían los ingleses y no habían querido convertir a oro el dinero. Quintana les recomendaba a los ingleses, con una cañonera que tenían en el puerto de Rosario, que bombardearan la ciudad de Rosario. Un día como hoy de 1900. Sería primo de Macri, a lo mejor. Pariente. En 1922 se establecía la British Broadcasting Corporation, o sea, la BBC de Londres. 42 años se cumplen hoy del incendio que se supone que fue un atentado del Teatro Argentino de La Plata, un teatro histórico que quedó totalmente destruido y lo tuvieron que construir de nuevo. Hicieron un mamotreto de cemento que nada tiene que ver con el viejo y querido Teatro Argentino. En 1933, Manuel Francisco dos Santos, un futbolista brasileño que aparece en el mundo, lo conocieron como Garrincha. Hoy cumple 91 años el primer superhéroe argentino. En 1928, Dante Quinterno publicaba la primera historieta del cacique Paturuzú. Mirá vos, qué personaje. Qué personaje. En 1955 muere José Ortega y Gasset, el filósofo y escritor español. ¿Qué más? Nada más. En 1984 nuestro país y Chile firman en el Vaticano el compromiso que pone fin a la disputa por el canal de Beagle. Muere en el 93, ¿sabes quién? Valentín Suárez. Ah, sí. Que trabajó junto con Evita en los campeonatos, Evita en la fundación. Sí, además un histórico dirigente de Banfield y de la Asociación de Fútbol Argentino. ¿Cómo se llamó la Copa Roca? ¿Era Enrique aquello que se ganó en Brasil? La Copa Roca, sí. Aquella era la Copa de las Cuatro Naciones, que era Brasil, Inglaterra, Portugal y Argentina. Que era el día de Messiano. Exactamente, bueno, exactamente, fue así. Bajó al vestuario el interventor de la AFA, que era el director, y dijo, el equipo lo armo yo, juegan estos. Y armó el equipo él. Sí, sí, exactamente. En el 2007, en la Argentina, se inaugura la línea H de subterráneos, que está circulando con problemas con los trenes que compraron en España, que contagian, y que según dijo el titular de subterráneos, no habían leído la letra chica. ¿Qué más tenemos? Qué raro, la Copa Roca fue aquella que inauguró el presidente Roca, que fue el primer político que descubrió que el fútbol servía para promocionar la política. Bueno, nos vamos, que tengan un buen fin de semana, el saludo a todas las madres, pero ya repetimos lo que dijimos temprano, el Día de la Madre es todo el año, pero aquel que no tiene un regalo, déle un beso a su madre, y el que no tiene a su madre, evóquela, que es lo mejor homenaje que se le puede hacer. Más allá de esto, el lunes, Dios mediante, estamos a las 6 de la mañana y queremos recordarles a todos que han quedado formalmente invitados, si usted quiere ir al Sí Se Puede de mañana, que es la despedida oficial argentina del presidente y el mejor gabinete de los últimos 50 años. Hasta el lunes. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. AM 650, Radio Belgrano. Un estilo diferente, una manera distinta de llegar a usted. Radio Belgrano. Radio Belgrano.